¿Qué, loco? ¿No les gusta? Me encanta. El anteriormente parece que hicimos un programa largo. O sea, la gente no me escucha. Ahí está. Me boicotean. No, como me bardeaste el anteriormente, dije... Me gustó igual, ¿eh? Me gustó. Pará, pará, pará. Me hice más viejo. Me apagó el micrófono el tipo. A vos también. Me apagó el micrófono. Mirá qué mala leche. Listo, listo. Ahí está. Nada, ¿cómo están, loco? Bien, bien. ¿Vos? Superando la pérdida. Sí, ¿qué pasó? Y estoy mirando acá enfrente mío y no tengo nada. Vacío. Tengo un espacio vacío. Claro, bueno. Ahora somos el trío maravilla. Somos el trío maravilla porque se fue el señor Andrew Evo, que pirata en este momento está viajando por la estratosfera. Está, sí. Con el cohete del Carlo. Uh-huh. Está yendo para San Francisco. Para San Francisco City, en Arkansas, en what the fuck. Sí. Así que, nada, lo estamos extrañando. Le deseamos buen viaje. Sí, más que nada lo extrañamos. Godspeed you, Black Emperor. Lo extrañamos porque él hacía anteriormente de 2 minutos, yo hice uno de 4. Y bueno, son las diferencias, es la marca registrada. La mano de un tipo sensible contra la de un chabón osco, como yo. Que quiere poner todo. Claro, yo dije, hagamos un anteriormente de 2 horas. Sí, claro, ese es el anteriormente viejo. Pero bueno. Así es lo que hay, muchachos. Mi nombre es Rodrigo Ezequiel Ramos. Los acompaño hasta las 12 aquí en Cíclope Radio. Pero no estoy solo. En todo lo contrario, quien inclina la cabeza, mira para arriba, se toca un huevo y una tetilla a la vez. A la vez, sí, con las dos manos. Es el señor David Irigoyen. Buenas noches, querido. Tenemos un programa que... de re chupete. Orgasmátrico. Che. Y quien mira hacia el oeste, pensando que la tele está prendida con un partido de Vélez, pero no. No. Hoy no. Mañana, ¿no? El jueves. Uh-huh. El jueves yo creo que se muere Neymar. Ojalá. El jueves se muere Neymar. Hay que hacerle una cuádruple fractura después. Sí. Hay que matar a Neymar. Porque sí. Rápido. El caballero de la mesa rectangular, Cristian Chumino Rodríguez, dice lo siguiente. Muy buenas noches, país. Muy bien. No le dijo nadie esa buenas nunca. Buenas noches, América. Igual, no sé, loco, pensá que tendrías que decir buenas noches, universo. Universo conocido porque, y por conocer. Claro, porque yo sé que hay como un marciano en una luna de Júpiter. A David lo vemos en Venus a veces, pero... A mí me ven en Venus por mí. En la luna de Júpiter escuchando, sintonizando las microondas que salen desde esta casa llamada Cíclope Radio hacia el universo. Sí, señor. Cícloperadio.com.ar. Desde aquí al universo. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro Twitter, @radiotlc, a nuestro Facebook, de todo lo contrario, en Cíclope Radio nos buscan ahí, o a nuestro mail, el mail no se los voy a decir porque no importa. Radio@todolocontrario.com.ar. Estamos esperando la presencia de Nahuel, que dijo que iba a pasar a buscar una de las remeras que de Manolo Estampados, que todavía las tenemos, así que tenemos dos. Que igual, si no la viene a buscar, sale. Bueno, es la de Hablan por la Espalda, sale como loco, Sí, me la quedo yo la de Hablan por la Espalda. Así es. Yo quiero avisar que el Twitter esta semana lo voy a empezar a manejar yo, así que toda la dulzura que había anteriormente que lo manejaba Andrew ya se acabó. Yo te iba a preguntar eso porque quería dilucidar ese problema en vivo, ese problema de producción, porque yo me acabo de bajar el tweet deck. El tweet deck. Pig, sí, donde, donde programo mal los tweets que salen, salen un día tarde. Sí. Así que, nada, como quieras. Si quieres lo cierro y uso la web. No manejo yo, no te preocupes. Listo, perfecto, te lo voy a boicotear. Muy bien. Estamos hasta las 12, le decía, como todos los martes. Hay algo que está clarísimo y lo sabemos desde la existencia del Doc Brown y de Volver al Futuro. Si nos estás escuchando un día que no es martes a las 22, es porque te metiste en todolocontrario.com.ar y te bajaste el podcast. Exactamente, que siempre está. Eso está clarísimo. Como el sol. Tenemos cosas para regalar, pero no vamos a decir ahora ni qué ni cómo se lo van a ganar. No. Porque no. Somos así de putos. Esperen. Nosotros. Nos gusta el suspense. Nos tienen que escuchar también, porque si te lo decimos a las 10, claro. Ya está. Y tengo entendido que tanto el señor Cristian Rodríguez del Hort y David de las Pelot y Irigoyen fueron a ver un recital muy lindo. El mismo fuimos a ver, sí. Fuimos de la mano los dos. De la manito. Sí. Qué par de pájaros los dos, qué original tal para cual. Sí, aguantando que ahora me busco una cortina de lo que fueron a ver. Por favor. Yo pensé que era un show entero y es un solo tema. Adianchi. En realidad fue como una. Para mí es un acontecimiento muy importante en la música que pasa por esta ciudad. Uh-huh. Es Mogwai que viene a tocar acá. ¿Cómo decía la gente cuando cantaba? Mogwai. Mogwai. Mogwai. Escuchá cómo busco cortinas, mirá. Pero aparte, Mogwai, también queda. Claro, también entra. O sea, no, no es necesario. ¿Cómo era el cantito? Ole, ole, ole, ole. Mogwai, Mogwai. ¿No se pronuncia así? No, Mogwai. Mogwai. Pero bueno. Mogwai, Mogwai, también queda. Por ahí somos españoles, viste que en España dicen wifi, viste, sí. Estas cosas. El vídeo. Convengamos bueno, que tiene un nombre de mierda la banda. Y quedaron, ellos quedaron muy impresionados porque se hizo crowdsurfing. O sea, había gente que se subía al escenario. Recordemos que estamos hablando de una banda de post-rock, una banda instrumental. Pongamos todo en el contexto. Fuimos a ver a Mogwai el día, ¿qué día fue? El sábado. Sábado pasado, en la Trastienda. En la Trastienda. Gran la, lugar. Llena, con sonido, entradas agotadas. Muy lleno todo. se te complicó putito para ir, ¿eh? No. Entré sin problema. Está bien, pero te latía, no te pasaba un alfiler. A mí en la cola para buscar las entradas, quiero denunciarlo públicamente, se me colaron Pablo Estroza y Alejandro Lincenti en la cola para retirar las entradas. Quiero denunciarlo públicamente. Son periodistas de rock, papá. Son periodistas de verdad, claro. Uno es un periodista de rock. Uno es un loser. Lo de verdad lo decís vos. Es algo raro, arrancó 9:20, sí, cosa muy puntual, que está bueno que arranquen puntual los recitales en esta ciudad. Mogwai es una banda instrumental, la que no conoce, que estaba escuchando de fondo, es una banda instrumental. Sí, que, puse el tema más triste de Mogwai. Es como para dejarse. Yo lo que ponía después ambiental. En el Twitter era como que el único viaje que hice este año fue Mogwai en la Trastienda. Es ese viaje especial, esa música que te lleva y te transporta. Además, ellos mismos arman su setlist en ese sentido. Sí. O sea, ellos tienen como una cosa muy incremental donde te van llevando por distintos climas, porque lo que tiene la música de Mogwai es que como tiene muchas texturas, muchos climas, hay como una cosa así, y vos terminás hipnotizado, y ellos son muy buenos en vivo, la verdad que son demoledores. Que a mí me pareció que hubiera estado bueno que lo hicieran más, que era el tema de poner pantalla con algo en la pantalla. Sí, porque las proyecciones estaban buenísimas. Las proyecciones eran como que sumaban mucho más. Por supuesto. Buenísimo. Lo hicieron en un par de temas, no en todos. O sea, hubieron, no sé, 5 o 6 temas. Sí, con proyecciones, que había algunas que, si uno las busca, están subidas en YouTube. La de La Ruta, que no me acuerdo en qué tema es, sí, esa está subida en YouTube. Sí. Con ese mismo tema puesto y queda perfecta, una canción de Ruta genial, que ahora no recuerdo qué tema es, no importa, pero es verdad que las visuales le sumaban mucho al show, y también el show de luces, las luces también eran muy importantes. A mí me habían dicho que en un show en Chile habían tenido que darles tapones para los oídos, sí, al público. Habían regalado tapones para los oídos en la entrada. No, acá no. Porque el lugar era más grande. El volumen estaba alto, pero no era un alto que te aturdía. Sí. Muy definido todo. Yo estaba arriba, al lado de la careta. Y viste, así somos. Yo estaba arriba al lado de la consola y el era perfecto. O sea, estaba depuradísimo el sonido. Se escuchaba qué salía de dónde. O sea, que la mierda la escuchaba Cristian abajo. No, y Cristian me dijo que escuchaba perfecto. Era como, o sea, Mogwai tiene, por momento tenía 3 guitarras, tiene como una compu que tira efectos todo efectos el tiempo, grabados, sintes tienen. Y no se pisaba. O sea, vos el efecto lo escuchabas clarito ahí en el fondo, escuchabas las 3 guitarras que te volaban la cabeza. Yo decía, sí, como que potentísimo. Son 3 guitarras bien usadas. No es Foo Fighter, que tiene 3 guitarras, sí, al pedo. Todo guitarra no que tocan lo mismo. Es Johnny Gers en Iron Maiden, que lo único que hace es saltar. Claro, ahora son los dos son sommelier de rock. Claro. No, pero es como cuando. No, si yo escuché 3 guitarras, andá a hablar con Pablo Estroza, boludo. Me pasé comiendo pancho, de golpe me dan un banquete y digo, mirá, esto se puede. Había otra cosa en el menú también. Claro, claro. Y. No, bueno, nada, es como que. El sonido fue bueno. Muy bueno. Ellos estaban con mucha onda. Estaban con mucha onda. Para lo que es la banda, que son naturalmente bastante tranquilos. El recital duró 1:30, 1:40, que es lo que tiene que durar un recital. Los bices fueron tremendos. Los bices fueron demoledores. Los bices Háblenme de la lista. ¿Mm? O sea, ¿qué tema no podía faltar? Para el que es hincha de Mogwai, ¿qué tema no podía faltar? ¿Qué tema no, tocaron Bad Cat, que es un tema que hay que tocar. Sí, tocaron. ¿Qué más tocaron? No sé. Hi, I'm Jim Morrison and I'm Dead, que tampoco podía faltar. Hicieron como una lista de todas las épocas, lo cual está bueno. Sí. A mí el último disco me gusta bastante. ¿Cuál es el último disco? Hardcore Will Not Die, but. By You Will. Así se llama el disco. Muy bueno. Me tocaron un tema de Mr. Beast, que también lo estaba esperando. Auto Rock. Sí, señor. Que es el que vamos a pasar después, me parece. Uh-huh. Sí. Y... sí, porque los principios de los temas de Mogwai en YouTube no arrancan nunca. Te cagó. Me está cagando. A mí lo único que no me gustó del recital fue la gente, por esta cosa del el olé Mogwai, Mogwai, como me decía. El aguante. No estaba viendo los piojos, boludo. Estaba viendo Mogwai. El tema aguanteril, pero llevar. Había mucha gente con muchas ganas de ver. Se notaba que había mucha gente con muchas ganas de ver a Mogwai hace mucho tiempo. Mucha gente sub 25, ponele. Sí. No, sub 25 no. Arriba de 25. Post 25. Post 25. Había como mucha gente que por ahí había esperado mucho tiempo para verlos. Y eso está bueno, es como el primer show de Pearl Jam acá en Argentina, digamos. Gente muy entusiasmada por lo que estaba viendo y que conocía lo que se estaba escuchando. Sí había mucha cultura guanteril, pero yo la vinculo con esto, con las ganas de ¿viste? Sí, puede ser, como hacer algo. La adrenalina tenida ahí de. Porque el no cantar llevaba a que cante, o sea, la verdad. Que vos cantes. No cantaron los riffs esta vez. La reacción de los Mogwai cuando la gente gritaba ole, ole, ole, Mogwai, Mogwai. No lo podían creer. Miraban incrédulos, así como sí. Sonriendo, diciendo, mirá estos pibes, ¿qué les pasa? Look at these pelotudos, lo que están haciendo. What is going on? ¿Viste? No, faltó la gran Nobody Sing the Guitar Parts, pero casi, ¿eh? Ya habían venido, no hacían mucho tiempo. No, nunca vinieron nunca a Argentina. Primera vez. Habían tocado en Chile hace 10 años. Sí. Nunca había salido del Tupper Show, por eso lo preguntaba. No habían venido nunca, por eso fue tan especial este show. Prometieron volver pronto, dijeron. Yo creí escuchar See You Next Year en el final, pero puede que no haya sido así. Puede haber sido una ilusión óptica. Sí, o una cosa de deseo. Sí, auditiva. Bueno, y nada, a mí me gustó mucho. A mí me encantó, uno de los shows del año. Del año, sin duda. Se nota porque me lo cuentan los dos juntos. Lo mejor y lo peor, Cristian, del show de Mogwai. Lo mejor creo que fue el sonido, a nivel sonido y la lista de temas estuvo buena. Y el peor, esto que decía, de la gente que por ahí por momentos se iba, te sacaba del clima. Estás en un clima volando y te cantaban ole, ole, Mogwai y decías, pero pará, me cortás el polvo. ¿David? Yo coincido. Lo mejor fue el sonido, la puesta en escena y lo peor fue... Las empanadas de la trastienda. No comí empanadas, la cerveza muy cara. El porrón más caro de la ciudad, tío. ¡Qué cosa de locos! Me rompieron el orto. Joder. Pero bueno. ¡Mal! Y ya me habían roto el orto con la entrada, calculale. Porque claro. Yo no soy con periodista de rock, ¿vio? Claro. Como otros. ¿Por qué la miras a Cristian? No, lo digo. Christian, hay que tener buenos amigos, nada más. Cristian solo es periodista de rock en su página, en stayfree.com. Ni eso. Ponele. Es bueno, pirata en la página. Bueno, entonces están contentos con el show de Mogwai. Muy felices. Me alegro por ustedes. Me chupa un huevo, solería, pero bueno. Y ahora vamos a pasar. Que qué buen como, tipo. Creo que nadie pasó. ¿Quién pasó Mogwai en una radio alguna vez acá? Nosotros. No, ahora sí. Podemos debutar. Bueno, vamos a escuchar entonces Auto Rock. Un tema en vivo. ¿Tema en vivo? O sea, que estamos hablando de un show en vivo, vamos a un tema en vivo. Bueno, Vivo en el live iTunes en Londres en 2010. Sí, que como todo tema Mogwai arranca más abajo que el sub TD. Sí, señor, así que aguanten. Thank you. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. And now for your very own rapturous mystification and spectromorphic iridescence, I name this rubber arc the Rainbow Folly, and good luck to all who sail in her. Cyclope Radio. Mesdames, Messieurs, le commandant Martin et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du château de Versailles. Llega el momento de poner una canción que no pasó nadie y contarles una historia que bien podría ir en la bóveda. Es un poco la dualidad de... Ah, para que entonces pongo el separador de la bóveda. De lo que les traje hoy. Hablamos de una de esas gemas perdidas de lo que fue la era psicodélica en el Reino Unido. Bien saben ustedes que cuando le empezaron a pegar los Beatles, atrás de los Beatles, todos los sellos discográficos buscaban la nueva gran cosa nueva del rock psicodélico. Los nuevos Beatles. Los nuevos Beatles, y muchos quedaron muy atrás. Entre ellos, entre los que quedaron atrás y que por ahí grabaron un disco solo, y que, como es este caso, para mi gusto, uno de los más interesantes, con una de las historias más interesantes, son estos muchachos, los Rainbow Folly. Se llaman así, Rainbow Folly, con doble F, Folly. Claro, ¿por qué la doble F? Ya me pasó en temas, por ejemplo, hay un tema de la Unknown Mortal Orchestra, sí, que tiene así como una neopsicodelia, son australianos estos pibes. Y unos temas se llama Funny Friends, las dos veces con doble F. Bueno, ¿de dónde mierda sale la droga? Para mí de la droga, pero bueno, en fin. Resulta que los Rainbow Folly se forman cuando Jonathan y Richard Dunsterville, que eran dos hermanos de Farnham Common, un suburbio de Londres, se encuentran, sobre todo John, en la universidad con un batero que se llamaba Stuart Osborne, y les presenta a un bajista que se llama Roger Newell. En esa época, obviamente, el rock psicodélico estaba así como... En boga. En boga, claro, era el sonido del momento. Los muchachos dicen, bueno, vamos a armar una banda de rock psicodélico y vamos a ver qué sale. Parece que la cuestión les salió bastante bien, que los cuatro encima cantaban, o sea, armaban unas lindas armonías, un rock psicodélico medio acusticón, así un poco volado. Fueron al estudio de el hijo de Jack Jackson, que era un DJ de música joven, muy conocido. Los hijos tenían un estudio de grabación que se llamaba Jackson Recording Studio. Ahí graban una demo, graban cinco temas. Los Jackson les dicen, che, loco, cinco temas están re buenos, ¿por qué no graban un par de temas más y vemos si hacemos algo? Bueno, los pibes sacaron, qué sé yo, cancioncitas de niños y un par de improvisaciones y giladitas. Completaron 13 canciones y los Jackson, sin decirles nada, ¿sí?, llevaron esas grabaciones a EMI. Y EMI, que en ese tiempo, por su subsidiaria Parlophone, tenía a los Beatles, quedó tan impresionado con lo que estaba escuchando que dijo, esto, así como me lo trajeron ustedes, esto va a salir editado. O sea, una demo, la primera grabación de los Rainbow Folly era tan buena que EMI, que Parlophone, que tenía los Beatles, dijo, vamos a editar esto así como está. Claro, y los pibes dijeron, y bueno, la verdad que no, para nosotros era una demo, pero... ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Pero aparte, claro, es Parlophone, ¿qué le vas a decir? Vos armaste una banda hace 3 meses y Parlophone viene y te dice, che, vamos a editar esto. Claro, es como si vinieras hoy la gente de La Pistraca, que tiene una banda de rolinga, venga a popart y le diga, loco, esto va como está. Tu demo sale, claro, como disco del año. Es como si viniera la BBC y dijeran, chicos, vamos a hacer su programa, lo hacemos en la BBC ahora. Tal cual. La BBC 7. Tal cual, ¿y qué le va a decir? ¿Que no? Bueno, claro, yo acá estamos bastante bien. Acaba de llegar el señor Necro al estudio y va a escuchar un poquito de Rainbow Folly, si le place. Resulta ser que los muchachos dijeron, bueno, listo, ¿sale el disco? Perfecto. Vamos a hacer un arte de tapa y le pusieron Sallis Ford. Otra vez con doble F. Sí, que tenían un problema con las doble F. Tenían mucha falopa. Posta. Mucho ácido, qué sé yo. Sallis Ford quiere decir saliendo en vela, en barco, hacia... Sailing, navegando. Hacia allá, claro. Sí, navegando. Hacia lejos. Y los muchachos hicieron un tour por Alemania, fueron a Hamburgo, como habían ido los Beatles unos cuantos años antes. O sea, le fue bastante bien. Sí. Uh-huh. El disco fue uno de los discos de la semana para la BBC 1, o sea que no es poco. Uh-huh. Y Parlophone dijo, apa, entonces parece que estos pibes realmente pueden pegarla. Bueno, nunca la pegaron. Nunca la pegaron. Nadie sabe por qué. Porque el disco se convirtió en una de las gemas perdidas claro. del rock psicodélico. Hay muchas y las vamos a ir presentando, ya sea en La Bóveda, en el Esto no pasó nadie. Todas van a sonar acá. Todas van a sonar acá. Porque poneme de vuelta la época, ¿qué año estábamos más o menos? Año 1967. Año de SF Sorrow, año de Magical Mystery Tour. O sea, un año interesante. Si no me equivoco, año de Who's It Out. Sí, claramente. Pero yo estaba más por el lado del rock psicodélico, claro. Al que se puede hermanar a los hermanos Dansterville. Año justamente. De los Yorks, pero bueno, no se enteraba nadie de los Yorks. No, claro, no. Claro. Año del primer disco de Love. Ah, el primer disco de Love, sí señor. Así que, nada malo. A los muchachos les había ido bastante bien con el disco, pero parece que no fue lo suficientemente bueno. Sí. Y por supuesto, ¿qué pasa? Cuando vos hiciste una banda para pegarla, tenías todo para pegarla. Y no la pegaste. Y no la pegaste. Te separás, ya está, y te conseguís un trabajo honesto. Bueno, eso fue lo que hicieron. Te dedicas a las drogas. Lamentablemente, los Rainbow Folly, después de un solo disco que se llama Sallis Ford, que fue reeditado en el año 2002 por una discográfica que se llama Cherry Red, una discográfica británica que consiguió las cintas de la EMI, uh-huh. Y editó el disco, se llama Sallis Ford Plus, porque tiene un tema más que había quedado ahí, afuera de las sesiones, y que lo editaron ahí. Bueno, a partir de ahí se hizo este rescate de un disco que ya era muy buscado por los coleccionistas y salió este Sallis Ford Plus para que unos 20 fulanos como yo claro, podamos escucharlo. El 21. Podamos escucharlo en nuestros días y decir, che, esto estaba bueno. Así que les vamos a presentar a este gran disco de los Rainbow Folly, Sallis Ford Plus, una banda que no pasó nadie nunca en la vida, creo. La pasaron en los 60s en Inglaterra, imagínate, claro. Con un tema hermoso que demuestra las armonías, esta que decía de A4, que se llama Goodbye. But in a while you'll smile again. Goodbye. Don't cry, no, I'll come through to be with you again. Goodbye. Not now, no, don't ask me when. Betray the setting sun. Your eyes tell me that your day is done. Our time will come. So long, so long. It's wrong, but I cannot turn back. So long, so long, the song of love we'll have to sing along to end. So long, so long, not now, no, don't ask me when. No, don't ask me when. Your eyes betray the setting sun. Your eyes tell me that your day is done. Our time will come. Ahora, uh-huh. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, eso bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto, por lo menos. Ya, nene, ya se viene el señor Necro, el señor Boom Boom Kid, el señor... ¿Cuántos... Si, Cristian, ¿querés seguir diciendo apodos? Podemos... Carlos. Carlos, el señor Carlos. Sí, este. Damián, Il Damiano. Il Damiano. En todo lo contrario. Pero antes quiero contarte que si el martes que viene no llueve y tenés ganas de salir, en Boris toca uno de los proyectos más interesantes de los últimos años del rock nacional. Un pibe llamado Nicolás Sorín, hijo de Carlos Sorín, el director de Historias Mínimas, se fue a estudiar a Berkeley, volvió acá, armó una banda llamada Sorín Octeto, que supuestamente es de jazz, pero escuchá las cosas que hace. Este es mi Porque se me canta, por cierto. Así que se me canta presentarte Abraxas. We'll be right back. onda es esta, muchacho? La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Bueno, llegó el momento, estamos acá, martes de noche, en un barrio del Congreso con el señor Carlos Rodríguez, Necro, Il Damián. Il Damián. Carlos Rodríguez suena tipo cuando voy a cruzar la Carlito. La frontera, claro. Sí, no me cabe. Señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Sí, no, me pone profesión. De profesión. Uno. Profesión lumpen. Muy bien. La mejor profesión del mundo. Croto. La mejor profesión del mundo. Croto, no lumpen. Croto. Croto, croto. Croto, croto más copada. Para nosotros, para mí, también es como una persona que crecimos al lado de él con su música y demás. Una persona muy respetable, una persona de Lander que sigue haciendo lo que le gusta, sigue siendo libre, que es algo muy importante dentro de la música, el seguir siendo libre, el seguir haciendo lo que me nace, como sea, a mi manera. Y creo que la bandera tiene muy alta acá, Carritos. Cada vez más alta, Necro, ¿no? Cada vez más alta, cada la bandera. Cada más, enciendo más banderas. Cada vez más banderas. Pero ahora vino acá a la radio para contarnos un poco de otra nueva aventura en la que se metió después de Frisbee, aquel disco que sacó con un Frisbee de verdad que venía. El mejor packaging en muchísimo tiempo. Sí, señor. Ahora vino, ahora tiene. Oh, dijo, bueno, ya está, el Frisbee ya pasó, ya desafío, ya voló, desafío no cumplido. Más. Claro, ahora vamos a otro nuevo y se viene un libro disco. Del no que sé tiene cómo toda llamarlo. La data. Traje un manifiesto que explica de lo que se trata el libro absurdo, lo que habla. ¿Quieren que lo lea? Por favor, dale. Bueno. El libro absurdo. El libro absurdo consiste en elevar al individuo al intento del humano sano, libre, amoroso y natural, olvidado, e inspirarlo a dibujar su propio destino, a escribir su propia historia, e insistirá a no perseguir a un ídolo, sino a construirte de vos. Lejos de ser un libro opaco y engreído, invita al olvido del ego. Invita a entregarte una a una de sus indicaciones para llegar a encontrar tu propio verdadero yo. Lejos de los pacatos mensajes de las letras de rock actual, de falsa poesía y pastiches de palabras profundas dichas sin pasión y sentido, feliz incluso será si luego de ser leído es rechazado, él como las 39 canciones que lo acompañan. Insisto, al ser su comunicador, dejemos de estar ausentes al gozo. ¿Por qué debemos vivir una vida de utilería si es tan lindo llenar los pulmones de aire realmente fresco? Les entrego mi última obra, lejos de todos mis yo. De esto se trata el libro absurdo. Este es el manifiesto. Vamos muy arriba, muy bien. Sí, señor. ¿Y es un libro más un disco o es un es libro? Es un libro disco? Que tiene un soundtrack. Como suena, como para ir leyendo y escuchando. Y exactamente, sí, para luego de interpretarlo y también acompañarte con un poco de ruido. Es un libro, o sea, más allá de todo este mensaje, ¿es algo como autobiográfico? ¿Es algo que vos bajás un mensaje? No, pero, ¿es algo que te parece a vos que...? Hay precisas instrucciones a seguir para ¿cómo te puedo decir? Para que te sea más leve la vida en Buenos Aires, quizás. Es un fin muy creo, no, quizás. Un buen fin. No sé, quizás estoy pecando de que soy yo, que soy un capo que voy a. Pero no sé, eso es lo que tiro yo ahí. El libro. El propósito, creo. El propósito, sí. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan grande? Y el anterior mío que yo saqué tenía 700 páginas. Este es más pequeño, pero la tapa es una tapa de tapa dura. Viene con, está hecho todo a mano, grabado, como si fuese un libro contable. Claro. Sí. Y adentro viene el CD, que son 39 canciones, las cuales son 25 son inéditas hasta el momento. Y bueno, son canciones que yo grabé entre el año 2002 y 2003. Muy cerca de aquí yo vivía. Ah, mira. Y bueno, nada, están grabados en mi cuarto de esa época, grabados con un grabador. Y bueno, pudimos masterizarlo y llevarlo a un de una manera que sí, como una que calidad cuando está, de sonido. Claro, tiene una calidad de sonido cálida. En el cual se logró gracias a Álvaro Villagra, que lo masterizó, que está ahí como te estoy hablando acá, muy íntimo. Con eso. Exactamente. Varias canciones son de ese tipo, grabamos muy lo-fi, con un Hammond, con guitarra, pegándole, recitando cosas. Sonido chiquitito. Exacto. Exacto, es verdad. Y luego hay canciones como las que están escuchando, que se grabaron en un estudio propio del bajista, en el cual compuso todo, hizo todo. Uh-huh. Y yo fui, me dio el tema terminado, y yo canté y puse la melodía. Uh-huh. Y después hay cosas grabadas en los países donde estuvimos tocando, en los uh-huh. Estados Unidos, en Japón. ¿No? En vivos. En vivos. Y después hay otras cosas que quedaron afuera de otras grabaciones o de grabaciones que ya están descatalogadas. Claro. Al haber sacado tantos discos o cosas que de pequeña cantidad de, qué sé yo, sí, de tirada chica. De tirada muy pequeña, se pierden. Y están ripiadas, pero ripiadas en mala calidad. Uh-huh. Entonces ahora claro. Están para que el que la quiera ripiar la ripie. La ripie bien y bien, la bien, y o sea, esos... háganlo bien. Sí, claro, si vas a difundir, difundan. Claro, viste, bien, bien. Así que lo hemos remasterizado, hemos retocado los audios. Mm. Los hemos pasado por una cinta, pasado por una buena consola. ¿Se curó? Sí, exactamente, sí, y nos curamos también nosotros. Sí. Estos temas que decís que son del 2000, 2003 en adelante y demás, que tenías ahí guardados, lo que es el libro en sí, de escribirlo, ¿qué tiempo llevaste? ¿Cuándo lo arrancaste? ¿Es algo que surgió ahora o es algo que venís llevando hace rato y dijiste un día lo voy a editar? Llevando, pero el despegue fue luego de lo que pasó, más que nada vino esto, mirá, de una revista de, entre comillas, arte brasilera, que el pibe vino a vernos a nosotros en el 25 de diciembre pasado y puso la palabra happening en su report del concierto de donde vio que yo donde vio que yo me subí arriba de una tabla, crucé la avenida Santa Fe, sucedió así, si no había esto, se dio, sí, vio sí. Que el público de Bumbunguid es muy variado, muy multicolor, no está uniformado, cada uno tiene su propia personalidad. Es aparte, es muy copado porque no es un por ejemplo, es muy difícil ahora, si fíjate que la mayoría de los conciertos son todos como muy festi esto donde sí. La mayoría de las bandas suenan todas igual o tienen algo que y ver tienen el mismo en el público sonido. Y Bumbunguid vino tocando el año pasado, tocamos con Isla de los Estados, Tilda Flipper, Pájaro Sagur y la Pesada del Blues, Klaus, todas bandas muy distintas, muy diversas, Palo Pandolfo. Y todos han sido recibidos por el público súper bien. Y nada, al contrario, después yo iba a ver estas bandas, los ves en los conciertos de estos muchachos. Uh-huh. Está bueno, eso. Estamos felices de que son personas propias y no son tipo cosas que escuchan, lo que nosotros decimos es así, así, así. Claro. No, gente que mastica y filtra la información, por lo menos la gran mayoría. Es un gran tumulto rosa, buenísimo. Uh-huh. Y suceden cosas. Hay micromundos en los conciertos de Bumbunguid. Sí. Y eso se da y hay como, ¿no? O sea, hay como algo que lo que sería como... donde está bien, estamos nosotros tocando, pero también ellos tocan. ¿Entendés? Y todo se retroalimenta. Ellos se alimentan de vos y exactamente, vos te alimentas sí, de entonces ellos, eso es copado. Y no sé, bueno, surgió eso. Y también lo comentaron en otros lugares así, dije, wow, happening. Bueno, happening no. Muy interesante. Como lo hizo Mazota o la Minujín. No. Esto es con J y sin G. Happening. Es nuestro. Le ponemos, es un happening nuestro. Y es lo que nosotros... Lumpen. Croto me copó más. Croto, sí, verdad, me más happening croto. Croto. Y bueno, estamos arengando de que vengan, va a ser algo especial. Uh-huh. Y bueno, así que los esperamos todos ahí. Este disco, el disco libro y demás, el que no va, no puede ir, no consigue, no sé. Llegado el momento que después de esta fecha se va a seguir consiguiendo, nosotros es ahora, el que va, vaya ahora y se lo pierde. La tirada esta de cómo va a estar lanzada el disco es muy pequeña. Uh-huh. Nosotros vamos a tenerlos en este show, luego vamos a Rosario a tocar. Íbamos a tener una gira por Japón, pero nuestro amigo Hirahara Kondo se enfermó, tiene problemas con el alcohol y no vamos a ir a Japón. Uh-huh. Entonces después quedamos medio dislocados porque hace 7 meses se estaba armando esta gira. Claro. Entonces vamos a ir a Brasil, donde vamos a llevar esos libros. Algún contraconcierto que estamos por ahí programando, creo que último momento, pero no va a haber muchas copias de esto. O sea, va a ser venta solamente en los conciertos, no va a ser algo que vaya a estar metiendo en una disquería. Quizás sí, nosotros la distribución de mis discos acá en Buenos Aires Más que nada en casas de cómic. Uh-huh. Sí, en alguna disquería del palo, digamos. O muy del palo, no están en las cadenas. Claro. Sí. Están en lugares donde también son bonitos de ir a visitar, no es un sí, que te vas y hablas con el pibe que te vende los discos, sí, y siempre vas a llevarte una conversación interesante, por lo menos. Total. Son lugares donde yo suelo ir y me copa y los llevo yo, no es que tampoco me los piden. Te digo, exacto. A todos les pedí permiso si les cabía poner mi música ahí. Uh-huh. Y está copado eso, la mayoría de los lugares son así. Y bueno, sí, se van a conseguir, vamos a dejar una mínima algo, claro, cantidad, pero va a estar más caro de la entrada del concierto. Claro. Eso sabelo, estamos haciendo una cosa, de un esfuerzo, está 55 mangos en la entrada en group con todo el sonido, las luces, bla, bla, bla, y aparte... Te llevas el disco. Sí, que no existe. Como super... Te estás tirando un lance, un piletazo. Siempre trato de poner las cosas que hago a un precio que puedan, uh-huh, ser no elitista, donde todos puedan alcanzar. Quizás porque he trabajado de cadete de Boris Spivakov, del Centro Editor de América Latina, sí, me nace esa, ¿viste? Sí. No lo sé. Si me sí, vos no, ahí, no le podés poner a un pibe 60 mangos en la entrada y 40 mangos el disco, le estás haciendo no gastar 100 mangos una noche. No sé, me pasa a mí, no sé, me pone incómodo. Sí. Por el momento, no sé, viste, capaz que no sé, pero no sé si será mi filantropía o qué, no lo sé, pero bueno, es lo que hago y me le pongo el precio, yo le pongo el precio. Claro, mientras vos le pongas el precio, ponele el precio que te guste. Pongámosle fecha, el domingo 27 de mayo a las 19 horas en Groove, no lo habíamos dicho, para que lo... Sí, sí. Hay entradas en venta todavía, en Ticketek y demás lugares para buscar. Sí, sí. Locura, la cueva. Sí, sí, sí. Ahí lo pueden tener todo. Pronto. Así que no se lo pierdan. Todo esto que decías de... me decías recién de llevar vos los discos a los lugares, o sea, ¿lo seguís haciendo vos todavía? Vas con tu mochila y vas al lugar, tengo 20 discos y no cambia, eso sigue igual que eso siempre. Eso lo hago porque me divierte, aparte yo siempre, viste, estoy buscando otras cosas todo el tiempo, soy muy curioso. Y bueno, nada, qué sé yo, ando por ahí todo el tiempo en la calle cuando no estoy en mi casa encerrado. Y con los discos en la mochila. Ahí, y también, bueno, tenemos ahora un sitio que lleva... En nuestro Rodi, nuestro plomo, Tato, que tiene como un Facebook donde vende nuestras cosas. Ajá. También. Lo vi, y sí. Bueno, eso hace él y hacemos por ahora, sí. También hay otra distribuidora, también Unión y Difusión, que es a la que lleva también... El interior y esas cosas. Exactamente, sí, así para otros lados. Después, bueno, lo que es así a otro lugar, no sé, más lejos... Y bueno, les cuesta conseguir las cosas originales cuando, como a nosotros nos cuesta conseguir... Llevarlas. Aquella edición... Sí, no, claro. Digo, a ver, que te compra por correo, no sé, a ver, qué sé yo, en Francia, bueno, viste, sí. Yo también quiero la caja de Serge Gainsbourg con librito, claro, sí. Pago el correo y lo hago, lo tengo. Y bueno, a ellos les cuesta lo mismo. Es un ida y vuelta esto. No, ni hablar. Hacemos ni a propósito. Sí. hay lo que, por ahí no sé si se dio a propósito o no, pero por ahí en internet no hay una, no sé, no recuerdo un MySpace de Boom Kid, o no hay como una... Sí, tuvimos. Fue una de las primeras bandas de acá locales en tener, porque me lo hicieron los estudiantes de Monterrey Bay de California. Ajá. Cuando yo fui a tocar allá, sí. Yo paraba en un campus universitario, sí. Y ellos me llevaron a mí para yo tocaba gratis para los universitarios y gracias a ellos me pagaron el pasaje y iba de gira por todos los Estados Unidos durante... desde más o menos del 2004 hasta acá, fue todos los años. Ahora se cortó un poco porque mis amigos ya egresaron. Claro, y ya no hay campus. Hablando un poco de la movida esta de internet y cómo nació el MySpace, hace un rato contabas que los chicos van a tener la posibilidad de ripear el disco y que suene en buena calidad y demás. ¿Tenés algún tipo de mambo con que alguno de los pibes que va a verte suba el disco a internet y lo distribuya? No, ¿por qué? ¿Qué mambo voy a tener? El mambo para mí es el mambo copado. Claro, mambo de que está todo bien. De cope porque, qué sé yo, no sé, mi sello... Viste que algunos son como medio recelosos de la obra, ¿viste? Yo no sé, man, yo toco música... Hice el disco para que lo escuches leyendo el libro, si escuchas el disco sin el libro, es como... Bueno, yo hago mis cosas para que el que la quiera tener en una edición me copa a mí, porque yo soy... No sé, porque a vos te gustan las ediciones. Me gusta la edición, sacarlo así, me piache y bueno, yo qué sé, pero después... La música está buena, que hay que compartirla y aparte se hace para... Yo estoy compartiendo eso. Sí, ahora tardé entre 2000... canciones que estoy sacando ahora de 2002-2003 estaban guardadas en mi casa. Bueno, me tomé el tiempo para que quizás algunas cosas ya no me duelen escucharlas y que las escuche vos. Claro. En el sentido de cosas que me desnudé. Y bueno, ahora, no sé, me arropé. Claro, sí, porque lo fuerte y te lo puedo mostrar. Si vos bien. Me decís que lo grabaste en tu cuarto, es una cosa. Es un espacio. No sí, solamente es un espacio eso, que solamente lo que vas a escuchar ahí, o sea, no es que yo lo estuve cantando con una. Bueno, fue tipo una zapada. Voy a hacer la canción, claro. Una zapada, en un momento que me pintó, me bajó y necesitaba curar. Lo que yo hago es gritoterapia. Entonces no hay ni letra. La claro. letra que hay ahí. Ah, es medio, Damo Suzuki. No lo conozco, mira. Ah, el de Khan, que hacía las letras improvisadas. Ah, sí, bueno, Khan. Bueno, no conozco tanto los nombres. Sí, bueno, mira. Ah, claro, sí, sí. Letras total. Improvisadas. Es bueno, eso. Sí, eso es. Ahí, man, total, eso. Es más, ahora tengo un trabajo. Recién venía un rato así. Estoy escuchando la canción y bueno, porque las letras van a estar en un PDF que van a ir dirigidas del disco al sitio de internet. Vamos a tener un sitio de internet propio. Muy bien. Después de tanto tiempo. Después de mucho, claro. ¿no? Ahí sí, mucho. Es, ahora, porque te venías manejando con el Facebook. Con el Facebook, claro, que lo maneja Tato. Y sí, claro, ahora vamos a tener una cosa propia y la estamos haciendo con unos amigos. Y bueno, eso, ¿cómo te lo puedo decir? Vas ahí y ahí va a haber un banner donde cliqueas y te bajas las letras. Todas las letras. Entonces estoy copiando las letras y hay cosas escuchando como que, ahí, que ni sé lo que digo, ¿viste? Inventate. Claro. Lo que pasa es que no es que me hago el Oliverio Girondo, pero no sé, hay palabras que, claro, porque yo. Son indescifrables. No te puedo decir. Cuando empecé con Fan People, yo cantaba así las letras, todo. Entonces, los pibes, como también era una banda, yo tenía que decir, bueno, a ver. Bueno, pero loco, esas letras no las entiende nadie, ni la que habla en español ni en inglés. Bueno, pero que yo tengo un idioma propio, yo claro. tengo un lunfardo. Pero loco, no podés decir eso, tenés que decir que cantás en algo bueno, nada, decir que no sé qué. Bueno, está, yo en contra de mí mismo decía, sí, canto en inglés, hago esto. Pero en realidad yo siempre traté de hacer mi propio mambo. Mi propio y además en vivo cambiaban también las letras, como que... Total, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo nuestro es improvisación así, total. Nosotros ahora somos los mismos músicos. Uh-huh. El pelado en bajo, el chelo en batería y yo Necro cantando desde, uh-huh. desde la última formación de Fan People, de Angustia no está acá. Y bueno, cambiamos de guitarrista siempre. Ahora tenemos tres violeros, uno que es un dentista, Claudio, que ahora está en un parate, se ha dedicado más que nada a eso. A la odontología. Uh-huh. A la odontología. Bueno, también está Javier, que es el guitarrista, Javier Marta, el guitarrista de Rosario Blefari, uh-huh. que va a tocar sí. con nosotros este domingo. Y también está Jackson, que es un chico americano, que es mi guitarrista en los Estados Unidos, que vino para acá y bueno, y se enamoró y está viviendo acá por mucho tiempo. Mira. Y ahora va a hacer unos temas también con nosotros. Entonces, estamos ensayando unas canciones, más que nada también porque los chicos también les piache tocar otras canciones viejas. Eso te iba a preguntar, ¿el repertorio cómo es? O sea, el repertorio es muy largo. Vamos a tocar, queremos tocar 72 canciones. Ah, estábamos tocando okay. 60. Pero tampoco extendernos más de 2 horas, claro. ¿viste? Y de lo del libro, del soundtrack del libro, no. Vamos a tocar 2 temas. Los que se puede tocar en el formato, digamos. Sí, vamos a tocar 2 temas. Pero después, bueno, vamos a tocar desde canciones que se compusieron del año 89 hasta ahora. Muy bien. Un pantallazo. Desde Anestesia largo, hasta Boom Boom Kid. Vos que haces, recién hablabas de la gritoterapia y de componer en tu pieza. Si bien has pasado por todo tipo de escenarios, un escenario como el de grupo, uh-huh. te planta de una forma distinta pararte ahí que por ahí lo que contabas antes del happening, de cruzar Avenida Santa Fe en una tabla. ¿Cómo es plantarte en un escenario que por ahí está más cerca del show de rock convencional y mainstream, siendo que vos estás bastante alejado de eso? Yo soy todo y no soy tampoco claro, eso. Yo tampoco claro. soy el rey del underground y no, me interesa. No, está bien, pero no lo decía de ese lugar. Historia. No, pero yo me planto, claro, sí, vos tenés razón. Yo es como soy, ponele, que soy un surfista. Claro. ¿No? Surfista, que soy un surfista de conciertos. Sí. Sí. Entonces, ponele, no tengo la tabla, solo el tema. Es bueno para ponerlo en migraciones. Ponele, surfista de sí. conciertos, ahí tenés. Ponele, sí. Crowd surfing. Claro. Crowd surfer. Y entonces, nada, en el sentido de ese, lo que veo cuando bueno, hay mucha gente, no, bueno, se hace surf, ¿cómo va a ser? Las olas como vienen, son gigantes, son más pequeñas. Obvio. Tuve fobia a las olas gigantes. Ah, por ¿sí? mucho tiempo no quería tocar. Pensaba que mi música era solamente para lugares cerrados. Y chiquitos. Pequeño. Y chiquitos, y no podía, y si era al aire libre no podía ser de día, si no estaba frente al mar. Tenía mis manías. Uh-huh. Ahora puedo tocar de día, pero ahora tocas. Yo pensé que mi música era solamente para tocar de noche. Igual que lindo tocar de noche frente al mar, ¿no? Sí, genial. Lo hicimos por muchos años con Boom Boom Kid y Fan People. Con Fan People me acuerdo. Sí, pero bueno, si no era de noche, no sé. No lo agarraba. Era ahora, raro el... Ahora como entiendo, estoy cada vez conmigo mismo. Vos estás cada vez más luminoso, entonces no te... No lo sé, maestro, gracias, ojalá. ¿Viste? Ahí está. Pero... Por eso no tenés problema con la luz. Nah, sí, no sé, pero como que igual volví a ir muchos a los cementerios. Ah, pero ahora pero, vamos a hablar. Pero bueno, no sí. sé, es como que, no sé, estamos concentrados con nosotros, ¿viste? Como me decías, claro. Che, ¿cómo viene la fecha? Nosotros estamos joya, queremos ya estar está. Ya ahí arriba y darle masa, mano. No importa dónde sí, te parás, no importa sí. dónde... En realidad estamos, sí, el viernes, que es un ensayo, vamos a un ensayo de las canciones esas que vamos a retraer nuevamente, que serán unas 20, uh-huh. ¿viste? Tratando de llegar a las 72. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nada, vamos a ver eso y bueno, a ver qué pasa. Estamos experimentando con pedales, con quilada que antes no usábamos. Siempre tuviste, o percibí yo del lado del público, ese como el amor-odio por tu pasado. A veces que por ahí te enojabas y no tocamos más temas de Fan People y de golpe lo sigues haciendo. ¿Eso te sigue pasando? Pero ¿ya te reconciliaste con eso? Para que me... Es una respuesta bueno, que quería esto escuchar. Es una me desnudo, me saco, lo empiezo a sacar la ropa. Yo lo hago, por favor. Yo lo hago también. Para que... Porque se genera, aunque sea hasta en los más underground, se genera como una te copa lo que puedo escribir, la música que hago, y se genera como un pequeño, como escuchar a la persona que... Una cosa identitaria. Y una cosa de como de ídolo, ¿viste? Ídolo, no sé. Sí. Entonces, yo hago que me agarren bronca, o sea, como, no, loco, no. Todo lo contrario, yo soy igual a vos, o sea, todo, o sea, qué sé yo, no te voy a tocar más tema Fan People. Voy a tocar. Si a mí me cabe y... Yo fui el que compuso la canción y si me piache, ojo, hubo varios shows que no toqué ni una sola canción, uh-huh. porque no tenía ganas. Uh-huh. Claro. Pero cuando tengo como ganas, todo. Ahora tengo ganas, la voy a tocar. ¿Quién me impide eso? Si yo las compuse. ¿Entendés? Yo también soy Fan People. Hay tres integrantes de la última formación de Fan People. Tenemos todo el derecho si queremos tocarlas. Sí, sos Fan People. Es como y bueno, no sé, qué sé yo. Claro, es una cosa que yo hago para que, hijo de... Sos chilaver, bueno, fíjate cómo se percibía, yo, cómo se percibía de abajo. Nosotros pensando que vos tenías una relación de amor y simplemente lo hacías porque. No, qué como si, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Si yo la pasé súper bien, claro. Y siempre, y qué sé yo, no sé, yo no cuando era chiquito no quería ser veterinario, no quería ser cantante. Empecé a escribir y los pibes que vivían en mi barrio tenían una banda que escuchábamos thrash metal y hardcore y adelante. Y yo hacía fanzines y le cabía lo que yo escribía y me dijeron, che, ¿te copa cantar? Yo qué sé, yo igual cantaba, ya hacía mi gritoterapia dentro de mi placar para uh-huh. que no me escuchen mis padres ni nada. Claro. Yo gritaba, me di cuenta, yo no tuve micrófono después de 2 años, yo escuchaba mi voz amplificada cuando tocábamos en vivo. ¿Entendés? Para ensayar, decís. Para ensayar, claro. Y lo único que se escuchaba era la batería y a veces el bajo. Y bueno, no sé, entonces me di cuenta que me hacía re bien. Yo digo, uy, man, esto está joya, man. Con esto, claro. Pastillas hasta el final. Así voy, en esa estoy. Bien. Bueno, para los que no se dieron cuenta, estamos con Necro. Pasando una visita ilustre. Exactamente, esto es todo lo contrario. Estamos hasta las 12 de la noche con una compañía más que estelar y de lujo para nosotros. Así es. Si te parece, Necro, vamos a escuchar un tema. Tenemos acá cargado Okidoki. Dale, así que vamos a escuchar un poquito de ese disco. Ahora está sonando Julio, pero vamos a ir con Okidoki justamente. ¡Okidoki Dok! ¡Hey, girl! ¡Okidoki Dok! Duck! Seguimos aquí en Todo lo Contrario con Necro. Como suele ocurrir, los temas salen fuera del aire. Sí, afuera, si nosotros fuera del aire, tenemos que hacer otro programa fuera del aire. Si hiciéramos como un falso corte, ¿viste? Nos pasó la vez pasada con Minimal también, sí, con Flopa. Hacemos un falso corte y le decimos, sí, sí, estamos yendo a escuchar música. Y dejamos el micrófono abierto, quedan conversaciones igual de copadas. Y nos estabas contando justamente de la movida de los fanzines y de Pat, justamente dentro de esa historia. Que nosotros la tuvimos acá y nos contó que vos le ibas a dar una mano con él. No lo quería decir ahí acá en. No, pero a bancar pero sí estoy, del corazón. Estoy si ahí, querés. Sí, estoy ahí viendo atrás de todo esto. Sí, en la edición del libro de la compilación de todos los números de Resistencia. Y más, lo que sugerí también a Patricia. Bueno, un poco más de trabajo que lo importante de los Exim Reports, los reportes de escena que ella hacía para la revista de Maximum Rock and Roll, que claro, era un fanzine muy importante dentro de la escena de rock mundial, underground, tanto como lo era Flipside o Zap o Trust en Alemania también, o Hueso Duro en España, y bueno, era muy muy muy importante. Y ella hacía, contaba, o sea, la escena. Los gringos sabían de qué pasaba acá por Patricia y era lo más fiel. No es poco, ¿eh? Y no es poco. Y después también le pedí si podía, con el permiso también de Ferrofino, el Alacrán, que hacía la revista también tan importante de Rebelión Rock. Que ella hacía los Exim Reports, también los reportes de escena de lo que pasaba acá en Buenos Aires. Y bueno, ahí está. Así que va a venir con eso y quizás con una cosita más. Va a ser un libro. Va a estar grosso, jugoso. Y es historia. Es historia, nosotros lo hablábamos ahí, es historia, es cultura. Y bueno, sí, es. Y a vos te están empezando a ver muchos pibes, están hace tiempo igual, que por ahí no vivieron la escena y tampoco recibieron esos fanzines. Sí. Y está buenísimo que de repente los puedan ver y puedan. Bueno. Aún tiene mucho valor. Porque además vos ahora tenés internet y te informás por internet. Y esa era la forma de informarse en ese tiempo. Total, man, total. Y entonces eso tiene que estar, para que entiendan que no siempre fue tan fácil. Claro. Y, no, que aparte, no se arreglaba todo con y un y que blog. La pasión podía pasar por cualquier lado. Total, total. Aparte, nada, qué sé yo. Me parece que también, bueno, Patricia es un ícono. Es una institución la dama de esto. Sí, total, man, todo. Oda a Patricia. Estuvo el momento que tenía que estar y contó lo que tenía que contar. Y sigue estando ahí. Sí, bueno, vos también, igual. No, yo no sé, qué sé yo. Hablemos de Patricia. No seas modesto, querés. No, lo que te iba a preguntar es cómo veías vos el tema de los fanzines. Porque cuando le escucho hablar a Patricia, te escucho hablar a vos, a los chicos que. Han sido asiduos lectores de fanzines. Yo estoy un poco afuera de la movida. Es un poco chico. Soy un poco joven. Lo que te quería preguntar es: ¿cómo ves vos que sigue la historia de los fanzines? Y si ves que es, no por ahí desde la nostalgia, pero que se respeta la intensidad y la fuerza que se le ponía hace por ahí 15 años con lo que sucede ahora, cuando por ahí es mucho más sencillo hacer un blog. Y difundir de otra manera que un fanzine que lleva como mucho más esfuerzo y tiene otro tipo de difusión. ¿Cómo ves la movida del fanzine y vos? Todo está bueno, hay muchos fanzines ahora. El que me acuerdo que es el que más me copa es En la cancha se ven los pingos, que creo que lo hace el cantante de Tango 14. No sé si me equivoco. Sí, yo vi un par de números. Pero está muy bueno, me gusta porque es un bastante personal. Es un fanzine en el cual hay algo puesto, ¿no? Es tipo, hay muchos fanzines que solamente ponen data de que están bajadas a otro lugar, pero es no periodismo hay... claro, ¿viste? Pero no hay, viste, a mí me aburre leer comentarios de discos o qué sé yo, o los reportajes no son tan copados o no terminás conociendo, son, digamos, más chatos, más ponele, y, sí, y si es más personal siempre tiene una impronta, sí, claro. Entonces me copa ese, no me acuerdo de otro ahora. Vos también has hecho el Homoxidal, ¿sí? Me copaba, por ejemplo, de los últimos, de como hace de 5 años atrás, Homoxidal me copaba. Y ahora no sé, capaz que me olvido a alguien y bueno, lo lamento. Pero bueno. Pero, no qué sé, lo que, pero lo que sepan que los leo. Claro, ¿qué es lo que sí, te gusta sí, que veo. Tienen? Más allá de los nombres. Ah, que me gusta. Y bueno, no sé, a mí me gusta leer en papel. La artesanalidad. No sé, que se enojen conmigo los ecologistas. ¿sabes? Pero sí, qué sé yo. Bueno, no sé, también existe el papel reciclado. Pero, sí, claro. Qué sé yo. No, y todo el tráfico del cable, del ADSL y del 3G y toda la pelotudez, bueno, calienta la tierra mucho más que un bueno, papel. Bueno, yo qué sé, no sé, pero en sí me copa. No sé, el otro día, el sábado, el sábado fui, uy, no me acuerdo el nombre del club, hay un club ahora muy bueno que abrieron los muchachos, los Skinheads, ahí por cerca de la cancha de Atlanta. No sé si alguien puede tener por internet, está leyendo ahora. O está a ver, muchachos. Esto, pero bueno, nada, ahí tocaron un par de bandas y ahí una mesa así con fanzines muy interesante. Bueno, ahora va a haber el 3 de junio, Patricia está convocando a fanzines. Ah, está convocando la Feria del Libro Punk. Exacto, sí, el libro Salón. Y ahí va a ser, claro, va a ser ahí, van a estar todos los fanzinerosos actuales y los del pasado también, creo. Los fanzinerosos. Va a estar bastante. Va a estar lindo para ahí, representado. Viene Gerardo de Cadencia G, que gracias a Decadencia Humana, de los fanzines también. Muy importante, tan importante sí. como la resistencia. Va a estar también Tomás del Mar, o sea, Spicoli, que bueno, es uno de los tipos más influyentes en el arte actual de en todo. Uh-huh. Se ve desde graffiti, arte. Él hizo dibujos con nosotros, empezó haciendo tapas con nosotros de Fan People, de Desarme. Hizo la tapa, encargado de la tapa de Cum Cum. Ah, encargado de Vida Fanel, el video de Boom Boom Kid. Y otras cosas más, un iconoclasta, un loco divino, que bueno, muchos le demos inspiración a él, siempre, uh-huh. muy una persona muy divina, va a estar también ahí, va a estar Fabián, va a estar Badalá también, sí. que también, tanto como Tomás, son gente divina que te inspira con sus dibujos, y todos muy diferentes y todos muy personales, muy divinos, ¿viste? Y que bueno, todavía... Hay mucho oxígeno para... Sí, ni hablar. Eso acá. También te iba a preguntar. ¿Cómo ves la movida del punk underground ahora comparada con hace un par de años? Y te lo estoy preguntando puntualmente por lo que pasó después de Cromañón con el tema del cierre de lugares. Y eso, ¿cómo la ves ahora? Digamos, ya se están volviendo a poner de pie. Hay mucha más escena, hay muchos más lugares. Hay como mucha más iniciativa, ¿no? Con el tema... Sí, cuando pasó lo de Cromañón... yo estaba muy afuera, no hacía ni festivales ni nada. Eso fue una cosa que, bueno, podría ser muy largo el tema. Sí, fue como una cosa, hay tiempo igual. Hay, como te lo puedo decir, pienso que, viste, que es muy raro que luego de eso hubo como mucho más control sí. sobre la juventud, en donde se tienen que hacer las cosas y donde no. El clima de libertad que se vivía antes de Cromañón. Era divino, se podía tocar en cualquier lado, a cualquier hora, en cualquier lugar. Las bandas ya no necesitaban a esos empresarios para tocar. No pagaban para tocar tampoco. No pagaban, al contrario, se ponía una entrada y se podían las bandas accedían a grabaciones más copadas, sí. a ediciones más. Yo en ese momento tenía una tienda de discos y era impresionante la cantidad de discos underground que salían y la buena calidad de sonido y la cantidad de shows por todos lados. Eso no solamente con la música, sino también que sucedía con otra clase, con el teatro, con todas las expresiones. Había mucho más teatro antes. Mucho más todo. Era un patio para hacer todo. Una banda, sí, podía hacer como... Luego de eso, viste, bueno, también Chabán era como muy muy fácil pegarle. Sí. Y también las otras bandas que era como... Entonces, pienso que... Sí, cayeron los más fáciles. Yo pienso que fue una mente siniestra que pensó, como todo está planeado ahora, que cada vez tenemos menos oxígeno, que hizo algo así. Uh-huh. Hay como un complot en contra de la libertad y de la juventud y su desarrollo copado. Uh-huh. Y bueno, después de eso, viste que pasó todo a ser productoras, sí. y recitales grandes en tal lugar. Managers, acá se toca, acá sí. no, y todo eso. Bueno, después de Cromañón vino la ola de los festivales. Las bandas tocaban solo en festivales. Bueno, man, o sea, organizados dos por año por la misma gente. Si te lo pensás, entonces... Viste, men. Le convino a algunos. Claro. O sea, lo que convino siempre a los que le conviene. A lo que le conviene siempre. Exactamente. Y bueno, no sé. Yo qué sé. Yo veo ahora que está volviendo todo. Se está abriendo todo un poco más, ¿no? Está volviendo de vuelta, sí. Bueno, puta madre. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de este club. Que es como... Yo lo veo... ¿Dónde queda? ¿Te acordás? Cerca de Atlanta. No me lo acuerdo, man. Pero si pueden ir al Facebook de Unión y Difusión... que es de distribuidor de Adrián, que es el batero también de Tango 14. Estoy tirando datos como que puedan llegar. Sí, hay un Club B, me acuerdo. No, este, eso lo manejan ellos. Si fichás la fecha, hay comida vegana, pizza que la hacen ahí, la cerveza es re barata. Y se hace a puertas cerradas, vos tocás, entrás, y hay feria americana. Claro. Y es lo más parecido a lo que yo viví. Por ejemplo, este fin de semana fui, llegó un chico americano, amigo mío, y dije, mira, te voy a llevar a lo más parecido que es al Gilman Street, que es un sitio que hizo la gente del Maximum Rock and Roll, que es llevado por chicos que creen en el underground, están en esa movida para ese tipo de bandas. Claro. Y está buenísimo, es un club donde no hay intermediarios, sos vos. Vos y el club. Vos tocas con tus propios equipos, hay un PA, te pusieron una cámara y está, es lo más copado. Y la verdad que existen otros lugares así, pero no en la calidad, en todo sentido, así genial como lo veo yo en ese club. Ahora buscarán y ahora saldrá. Buscando, no vamos y, a buscar y le vamos y a... Y bueno, lo veo así, copado, hay un montón de bandas muy, muy, muy buenas. Y bueno, lo veo... Por eso, es interesante, ¿no? Como hace un par de años ya empezó todo. Sí, aparte veo también que hay más como, público también. Sí, también vuelven también así como... Hay como los pibes ya vienen de otra manera, ¿viste? Están filtrando la información cada vez más, ¿viste? No sé, no los ves tan uniformados, ¿ves? Que se customizan su ropa. Sí. Tan prejuiciosos, ¿viste? Tienen sus propias ideas, charlas copadas, escuchás a los costados y hay... ¿Me entendés? No es boludeo nada más. Antes había mucho prejuicio y ahora el prejuicio ya está cada vez más... Existe. Existe, pero... Pero hay más gente con ganas de reventar esos prejuicios. Tal cual. Y sí. Eso es divino, ¿viste? Me copa eso. Y te genera ganas de hacer cosas también. Total, y no te sentís solo. Y está bueno. Esto que decías de que la banda surgió, ¿te da ganas de volver a editar otras bandas? ¿O que es algo que quedó ahí...? No, ya no, porque Uli Records, o sea... existió cuando se necesitaba un sello que saque los discos y eso. Ahora, o sea, si querés, si te copa hacerlo físico, lo sacás, pero también lo puedes sacar de otra manera. Sí, online, sello, listo. Y lo pones online si querés vender, y si no, todo bien. O sea, qué sé yo. Realmente no es necesario. Sí, no, ni hablar. ¿Qué te pasa con esto de la UMI y ese tipo de cosas que está dando vuelta por ahí? ¿Te parece válida? ¿No, por ahí no es todo lo que vos te gustaría que sea? No sé, yo acá no vengo para juzgar, pero me parece que está copado que de repente, como vivimos en un país muy jodido, con gente muy jodida, dentro del ambiente de la música, sin duda, donde los músicos que fueron, no sé, de los 80 y para acá de los 90 que tuvieron éxito, se pasan muy poco los secretos que van, viste, hablamos de Sadaik y cosas. Se ayudan poco. Tengo que, por ejemplo, yo tengo mi propio editorial, ¿no? Sí. ¿Viste? O sea, hay mucha gente que se llena la boca de que tiene su sello discográfico, pero está administrada por la EMI, Sony, Public, Warner. ¿Entendés? Entonces, tu sello en 5 años no es nada, porque eso pertenece a otros. Porque todo está desapareciendo más. Sí, cada vez es más importante lo de la editorial. Claro, yo, por ejemplo, cuando encaré este proyecto del editorial, que es Ugly Records, vi que, por ejemplo, no sé, cuando yo quería ver, porque estaba viendo que yo tocaba y, por ejemplo, tocamos en un lugar grande y venía Sadaik y yo registré mis 200 y pico canciones hace un par de meses. ¿Estamos? Claro. Entonces, pero yo generaba un montón de dinero que me lo sacaban de mi bolsillo porque yo soy el productor del concierto y eso se lo quedaba, no sé, Fito Páez. Claro, y por eso por eso hiciste la editorial. Entonces hice mi editorial para autodefenderme. Cuando yo fui a encarar, a ver cómo tuve entrevistas con todas la gente de las compañías grandes para ver de qué se trataba, para ver si podía sacar alguna data. De curioso, simplemente, y en chapelota. Sí. Tuve algunas cosas, guiños de personas que dentro de las compañías me tiraban buena onda. Siempre sabían que yo no iba a hacer nada, ellos tenían ganas, pero me di cuenta, decían, no, todo es de por vida. ¿De por vida? ¿De por vida? ¿Cómo de por vida? ¿Cómo de por vida? No. Ahora con el editorial, bueno, yo... Es un complicado. Yo tampoco soy negociante, ni me interesa, ¿viste? Sí. Pero pero está bueno que vos tengas tu retribución por lo tuyo. Bueno, a ver, si yo hago un concierto y viene Sadaik y se lleva un porcentaje bastante alto de mi concierto, está mal que yo no lo vaya a buscar. Claro. Tal cual. Y está muy mal que bandas que, aunque sea que lleguen 40 personas, que va Sadaik, que se lo lleve otro tipo. Obvio, y bueno, lo tenés que hacer. Sí, porque si no lo tenés registrado, alguien se lo lleva. Alguien se lo que no está llevando vos. Y vos sos un tonto. Porque el sistema está hecho de esa manera. Claro, entonces está bueno que la UMI, por ejemplo, tenés charlas sobre eso, por ejemplo. Está buenísimo. Eso te ayudan a sacar discos, te avisan. Te financian. Un montón de cosas. No te financian, pero te dicen. Te dicen de qué manera. Es el trato más barato. Sí, me recopa eso. Yo una vez iba a ir a una clase, después me colgué y no fui más. Porque yo no soy sabiondo. La tengo pendiente, voy a ir a escuchar. No, bueno, pero también aprendiste en la ruta. Lo que sabés, sí, aprendiste no, en la ruta. Vale, o sea, más vale, pero yo no pero soy... siempre se crece. Siempre, y aparte todo el tiempo va cambiando las cosas. A lo que voy, que ¿cómo te puedo decir? Es que, viste, existe Sadaik, existe otras cosas más. Entonces vos tenés que saberlas, ¿viste? Y hay gente que, muchos chicos que incluso han salido del underground y qué sé yo, y ahora están como, son personas que llevan mucha gente, son muy muy muy celosos con esto, no te dicen nada, ¿no? ¿Entendés? Sí, es muy raro. Es muy raro. No, por ejemplo, gente como Adrián de los Babasónicos se copó, me tiró un par de, él es muy capo en esa, Sadik, me tiró un par de data. No, porque hay que saber, el señor Flavio también, por ejemplo. Hay gente muy bonita, ¿entendés? Uh-huh. Incluso pero porque vienen de mirá, los dos que nombraste vienen de un palo muy parecido al tuyo y terminaron en otro lado. Sí, sí, sí. Pero vienen de ahí, sí, vienen no, todos del mismo lugar. Pero bueno, lugar. Antes de ellos, ahora hay una generación nueva, pero antes, no sé, ¿viste? Estoy hablando, no sé, ponele Soda Stereo, ¿viste? Qué sé yo, otras bandas más, ¿viste? Yo qué sé, estos chicos también que estoy nombrando tuvieron que aprendérselas solas, sí, nadie le dijo cual. Esto es así, así, así. O de repente se comieron toda la letra chica y los... O se comieron alguna... Los cagaron durante años, claro, y eso es una cosa... Esto es una cosa de autodefensa, lo estoy diciendo. No es que estoy a favor de esto. Yo esto lo tenés que hacer, lo tuve que hacer, porque en realidad yo soy el productor, soy el que compongo la canción. Soy el que la estoy pagando. Cuando vas a hacer los discos, si no lo haces, viene la cana y te vas en naca, entonces lo tenés que hacer. Y bueno, hay un montón de cosas. Y está bueno cosas como la UMI, o está bueno hablar de este tipo de cosas en la radio. Claro, y, que los pibes que están, tienen una banda que no lo saben, porque esto no hay, esto que decías vos, no te lo dice nadie. Está bueno que lo escuchen y digan, ah, mirá, puedo ir a Sadik a buscar papelito, sí, a que me digan y ver para dónde ir. Ponés, yo toqué acá y acá, y bueno, está bien. No, si la plata te la van a sacar, si vos la vas a tener que pagar. Y aparte, otra cosa. Sabés que estás pagando, por lo menos. Sí, no, claro, más vale. Y qué sé yo, no sé. Es como que te tenés que organizar, si no te pasan por arriba. No, ni hablar. Y aparte más ahora, viste que está el tema de la ley del músico pendiente también. Son cosas que hay que saberlas, porque eso a todos los que tocan música les incumbe a todos. Sí, así sí, que... ni hablar, aunque sea el que haga ruido todo. Aunque hagas ruido, aunque vayas y a... Y si sos muy vago y haces tu... Aparte de hacer tu propia editorial es una pavada. Uh-huh. Es una pavada. Y lo podés hacer vos, el folleto sale un poquito más caro, tenés que hacer unos par de tramiteos muy muy muy pequeños, y bueno, la administración quizás es un poco más copada, pero ya hay gente que está trabajando en la administración de eso. Claro. Lo de que vas te metes en un publishing y vas a cobrar más, tenés tu propio publishing y vas a cobrar más también. Siempre vas a cobrar más, claro. Y después, bueno, si no te copa el tema administrativo, entonces sí, podés, de repente hay otra gente que se encarga de administración y se la das a la administración. Sí, un contador. Pero lo que genera tu canción no se lo lleva a nadie, ¿entendés? Uh-huh. Lo que es el profit, sí, lo que es la ganancia, sí. Sí, claro. ¿No? Pero no sobre tus canciones. Y eso está bueno, que te lo quedes vos. O si de repente crees que vos tenés un sello independiente, bueno, comentáselos a tus amigos, porque después se van a pegar un tiro en la cabeza. Sí. No, y sobre todo si después terminás viendo los números que se manejan desde las editoriales, desde Sadaik, con el tema de los festivales, por ejemplo. Sí, o también. Pides que terminan por ahí, como quien dice, vendiendo el alma al diablo para poder estar en el festival a las 4 de la tarde. Por ahí ven una miseria y entre Sadaik y la editorial y la empresa que organizó, se llevaron un buen pedazo de torta. Sí, lo feo es que eso, que no te des cuenta de que en realidad, o sea, vos podés, hay gente que dice, ah, yo soy capo, saco mi propio disco, todo, bueno, pará, flaco. No, pero... Independiente pero, de que, si vos claro. estás administrado por la compañía más soreta del mundo, man, sí, más ¿qué vale. me estás diciendo, flaco? O sea, si vos vas y publicás por Warner... Atrevo a decir que creo que el 80% de la música que se llama Candelabro Alternativa está administrada por las compañías. Sí, seguro. Las publicadoras son todas de Sony, así Warner. Así que dijo, no sé, fíjense, y bueno, el que quiera hacerlo de una manera diferente es fácil y es simple y bueno. Y hagan su propio camino, pero háganlo de verdad. Con y toda sí, la de verdad, total. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema, un ratito más te vamos a robar. Te robamos un ratito más. No, vamos con I Do. Dale. Cuando llamaste esta tarde, diciéndome será diferente, por favor que sea promesa, nuestra nena está en camino. I do what you wanna do. llamaste esta tarde. Esta vez que sea promesa, dejemos las drogas de lado. Nuestra nena está en camino. Bueno, son las 11:30 ya. Encontramos el lugar. Sí. La cultura del barrio Villa Crespo, ahora busco la dirección. Ahora buscamos la dirección exacta, pero pibes que quieren ir a tocar a un lugar copado, ahí tienen. Ténganlo en cuenta. Si no, lo buscan, así como lo está haciendo nuestro amigo Cristian, la cultura del barrio en Facebook. En Facebook, exacto. Y ahí se meten, mandan mensajes, seguro que son recopados. Es un buen boliche y gente de buena onda. Gente. Que es lo más importante de todo. Total. Me quedé con ganas de preguntarte con qué cara te miraron en Sadik cuando fuiste a registrar todos tus temas a la vez. No sé, ahí algunos me conocían. No sabían que no tenían los temas registrados. Qué sé yo, no sé, tenía algunas canciones, pero no todo lo de Moon Kid y algunas de Fan People. Claro. Sí. Estas canciones, ahora que volvimos al tema de canciones y demás, ¿hay algo que vos...? Qué bajón, este chon se va a llevar toda la guita. Claro. Porque lo peor de todo, vos vas ahí, te enojas con los... No, vos vas... O sea, los empleados están muy mal pagos. Claro, y te enojas de la ventanilla, ¿entendés? Que por ahí ellos no tiene nada, O sea, vos vas y recaliente ahí... Pero en realidad, pobre, estos chabones están súper maltratados, son los empleados. Sí, son los pinches, claro. Como siempre. Sistema. Exacto, o sea. El tipo que habla con vos es el pinche de un sistema mucho peor. Total, man. Que el que vos te tenés que enfrentar. Bueno, es lo que sucede, creo que. En todos lados. En toda empresa. No existe un lugar donde la gente que hace atención al público no sea. Ambiente privado, ambiente público. Y creo que tendrían que pagarle mucho mejor. Por supuesto. Y estar mucho más atendidos porque. Viste, hay mucho estrés ahí, viste. Es como el pibe de una cabina de peaje. Por la desinformación, hay mucho estrés y se comen mucho. Todos los empleados de Sadik se comen mucha mala onda, viste. Claro, ni hablar. Y bueno. Esto que decías de las canciones, volviendo al tema de canciones. ¿Vos editás todo? ¿Tenés cosas guardaditas ahí que decís esto no sale? Porque es como una manera. Sí. Por lo general editás bastante. Sí. En simples, en no sé, en su momento que has editado todos los lados de Fan People. Como que hay una manera de editar todo, una gana de editar todo. No, yo no hice ese disco no lo hice yo. El Desarme no era... Al Desarme sí, pero después había uno que fue un flaco que después se fue a Italia. Fuimos el típico pirata italiano. El pirata italiano. Sí. Le falta un pirata ruso ahora. Sí, órale. Pero hay como algo de... Los que se hacen en barco. Las fábricas en los barcos. Sí, más de verdad. Tal cual. Que vienen con el gozo abajo. Los amo, son piratas. Sí, piratas literal. Total, man. ¿Qué me decías? Así tengo canciones, claro, sí. Nosotros los integrantes tenemos canciones guardadas. Y bueno, están esperando su momento. Bueno, estas esperan su momento y serían ahora. Así que ahí van a estar ahí estas cancioncitas. Sí, ¿cuánto calculás que tenés guardado, más o menos? Mirá, así, a vuelo de pájaro, como a ojo de buen cubero. No sé, estoy preocupado porque mucho lo tengo grabado en cassette y otra vez estuve grabando unas cosas, escuchando unas cosas. Ay, y están la ¿cómo se llama? La almohadilla. Ah. Está complicada. Pero estoy haciendo tantas cosas que, bueno, a veces las dejo ahí. Bueno, igual yo ya soy feliz porque esos momentos, cuando entro a grabar, tengo alguna migraña y luego ya está, para mí ya está. Sí, otro happening. El problema es cuando yo lo escucho y digo, no, esto no lo voy a mostrar. Porque demasiado, me estoy desnudando demasiado. Ajá. Quizás, o no tengo ganas, es un error. Claro, ¿viste? No es por acá. No es por acá, ¿no? Y entonces a mí ya está. O no yo es ahora. Compongo, hago ruido, grabo todos los días, ponele. Uh-huh. Hoy no, pero ayer sí. ¿Entendés? Ah, grabás todos los días. Y sí, tengo guitarra por todos lados. Y tenés ambientes, la puerta. Tengo y... unos tecladitos, tengo... No, no, no. Ahora me habían regalado un grabadorcito tipo de esos periodistas. Ah. Con la cámara de fotos. Lo-fi, lo-fi. Ah, con la cámara de fotos. Y grabador. ¿Viste? Y con la computadora. En, depende de donde estoy. En doble estéreo. Claro, ¿viste? Y ahí estoy. Entonces siempre, últimamente no estoy saliendo... con grabadores o con la cámara de fotos. Con la cámara de fotos porque siempre ando de repente sacando fotos y estoy ahí, tac, y pongo para grabar porque estuve en la moto caminando por ahí y empiezo una melodía y esto, ay, bueno. Y pinto. Pero lo que grabo en casa cuando estoy ahí, y bueno, nada, que por ejemplo bajo del día o en comienzo del día, eso sí, y bueno, hay cosas, muchas cosas. Ahí debe haber para sacar 50 mil millones de discos. Pero lo de los cassettes, hay que digitalizarlo ahora, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay varias cajas y bolsas. Vas a terminar, si no como los payments, ¿eh? Vas a terminar teniendo que hornear la cinta. Ah, ¿te acordás? Bake the tapes. Man, siempre ellos locos zarpados. Otros ahí hablando independiente. Y muy cambiantes. Sí. Tipo, sí. Payment, total. Hablábamos hace un rato de el tema de los fanzines, lo que vos, los fanzinerosos, me parece un término increíble. Es increíble. No lo inventé yo, pero es un término que se usaba. Bueno. Justo acá en esta plaza, acá enfrente de Congreso, había una feria de fanzines. Y quizás, no sé si no fue Patricia o algún miembro de Cadáveres, ya no Cadáveres de Niño, sino Cadáveres. Cadáveres, punto. Claro, cuando era más rock total, zarpado mal. Uh-huh. Pusieron fanzineros. Le pusieron fanzineros. Si no leí un fanzine de esa gente, fue en otro. Ahí tenés, por ahí tenía que andar. Bueno, lo que te iba a preguntar respecto del tema de los fanzines, lo que vos lees de los fanzines que te gustan ahora y demás. Recién David sacó el tema de Pavement y se te dibujó una sonrisa cuando se te nombró Pavement. Claro, man. El Jade es vos ahora, ¿qué estás escuchando? Porque nos mirá contabas que, de la movida. Pregunta difícil, ¿eh? Bueno, mirá. Porque. Digo, me imagino que es un tipo que graba todos los días. Sí. ¿En qué momento escucha? Yo escucho, pero sí, es verdad. Estoy cada vez, buena pregunta. Yo escucho, lo que no estoy ya tanto, capaz que, bueno, antes miraba más pelis o leer más libros. Estoy escribiendo bastante. Sí, 700 páginas. Estás escribiendo 700 páginas por vez. Y dibujando. Claro. Ahora, bueno, estoy terminando un largometraje, mirá qué guacho. Mirá. Pero mirá, bueno, un largometraje que lo voy a estrenar, bueno, lo voy a estrenar ahora el domingo. Ah, bueno. Va a ser experimental, porque yo siempre en los conciertos últimos de Boom Boom Kid, donde hay pantalla, pongo cortos de Man Ray, Marcel Duchamp, claro. O qué sé yo, o Kenneth Anger, o Lemelier, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora es el tiempo mío. Entonces voy a hacer algo experimental. Uh-huh. Donde lo voy a mostrar ahí, para el concierto. Nada más. Durante los temas. Otro happening. Bueno, eso lo voy a poner la música. Va a ser la música que pone el DJ Maneken, que va siempre a pasar música de nosotros. Y bueno, y va a ser acompañada de eso. No digo más nada. Ah, terrible. Dejando a todos eso. Que vayan el domingo. Estoy haciendo eso, pero bueno, estoy escuchando Deep Purple. Mira, el primer disco de Deep Purple. Ah, blusero. No, psicodélico el primero. Psicodélico el primero. El primer tema es terrible. Yo creo que le pasa el trapo a muchas de las bandas de garage y psicodélicas. Sí. Y también, no me acuerdo ahora el nombre de la banda de John Lord. John Lord tenía otra banda. Tenía otra banda antes, sí. Yo tengo el vinilo, no me acuerdo el nombre ahora. Escuchando me cabe mucho. Después, bueno, escucho mucha música instrumental. Me gusta mucho la música que está tocada de clavicordio. Ah, mira. Tipo, sí. ¿Es para dibujar, por ejemplo? ¿Te viene bien? Pasa que me permite vuelo. Claro. Me permite vuelo en el sentido que. No estás clavado en la lírica, no estás clavado. Claro, en la viste. Por ejemplo, cuando escucho algo nuevo, que hay un cantante. Me siento escucharlo, viste. Después ya está, pero sí me copa, viste. A ver, viste. Capaz que porque soy gritón. Claro, ver qué le podés poner en el medio. No, me gusta escuchar lo que me está diciendo. Porque el chabón está tirando una ahí, ¿entendés? Claro. Está bajando una. Uh-huh. Entonces me copa, lo tengo que escuchar, por respeto. Y después, bueno, ya está. Después lo escuchás así. Sí, pero sí. Bueno, no sé, estoy. Ahora, bueno, estuve sacando también mis disquitos ahí afuera de lo que es. Bueno, no, mañana va a tocar Michael Monroe, man. Mañana toca Michael Monroe. De Hanoi Rocks. Sí, y bueno, nada, estoy ahí. Bueno, en el soundtrack del libro Absurdo va a haber una canción que de homenaje a Hanoi Rocks. Está Don't You Ever Leave Me, versión acústica, también con un acordeón. que fue grabada en mi casa, pero fue grabada con unos micrófonos más zarpados y todo eso, y le hacemos un homenaje a los Hanoi ahí, Don Chivago Limi. Ahí está. Y bueno, y todo esto llega a vos, compra, vos sos mucho muy de viajar y comprar discos, ese tipo de cosas. Sí, sí, a veces es una pesadilla para las compañeras con las que a veces voy, si voy de vacaciones o tenés que llevar una valija, vuelve con una valija más, la compra. Me allá. Reconozco como a veces pesadilla porque no soy una persona que conoce bandas por YouTube. Uh-huh. O por cosas, no me copa. Pero está no me bueno copa porque me... Vale. No, pero no tengo, bueno. No me copas. No, no digo, está bueno decir... que no las conozcas por YouTube. Ah, a veces sí, de rebote, pero no me copa. Viste, ya conozco música, pero yo no sé, estoy componiendo música, ¿viste? Claro. Yo, pero entonces ¿y qué haces? ¿Vas y compras? Me copa, ¿sí? Mi tiempo libre. Y sí, me copa. No, viste, a veces voy con mi portátil. O me copo una. O de los disqueros, todo. Yo le debo mucho lo que conozco a disquerías de acá, por ejemplo, no sé, bueno, los muchachos de Bonus Track, a Chiche y a su empleado de Rockabilly, por ejemplo, viste, gente que siempre ha sido muy amable conmigo, de curioso, de pendejito, de hincha pelota, y esto, y bueno, nada, ¿me entendés? Soy grande, igual aún le sigo preguntando. Bueno, pero sí, es parte de la nostalgia que se perdió un poco, porque el hecho de dejar de ir a comprar discos, a mí me pasaba cuando empecé a comprar discos, sí. que lo sigo haciendo, que uno por ahí va a la disquería a buscar algo puntual, pero me pasaba y me sigue pasando de ir a ver qué hay, sí. Y decirle al loco, bueno, porque digo, el disquero es como el tipo de la cantina que te dice, hoy compré este whisky añejado, probalo. Tal cual, y vos vas y buscas un disco de tal y te dice, che, pero ¿te gusta esto? ¿Te bueno, va a gustar esto? Te va a gustar todo esto. Y obviamente te quedás 25 minutos hablando total, y es excelente. Terminás comprando 50 discos y son las mejores, pero son las mejores charlas de tu vida, las más caras, pero las mejores. No, ojo, y a veces me parece que pasa, y sobre todo ahora, por lo menos a mí me pasa, hablo siempre desde mi experiencia, ¿no? Que el disquero aprecia al tipo que va a comprar y se queda charlando y tiene curiosidad. Sí. Y capaz que a mí me pasó que hubo discos que directamente no me los cobraron. Me dijeron, toma, llévate esto y escuchalo. Y después venís. Hay un par de disquerías en Buenos Aires que son míticas, me atrevo, no lo voy a nombrar, pero que no le copa mucho. No. Hay gente que no, son. O sea, está el disquero mala onda. Medio guachos. Sí, está el disquero mala onda. Y que son míticas y se valen de esa mística sí, para decirlo. Y en realidad, bueno, pero por una disquería Las Vegas, no está, seguro. Loco. Vendiendo ladrillo, viejo. Claro, viste, no sé, estás vendiendo arte, estás vendiendo una cosa viva. Y estás vendiendo el arte más lindo del mundo, que es la música. Dale, si no tenés ganas de hablar de música. Si no te copa, ponete un parrucho que no pasan, te pasan no te pasan un dato. Te pasan un dato y es feo, porque qué sé yo, no sé. Bueno, no hablemos de gente fea. No. Pero volviendo al tema, a mí me gusta si yo voy. Y voy y me quedo bastante en la disquería y pincho. Y cuando voy mucho más, estoy comprando mucho más afuera que acá. Y lo ahora que serán bueno, tus valijas de regreso, entonces. Sí, boludo. ¿Y en qué formato? Cuando... Mis hombros me piden. Sí, y las magias que hago sufrís para... con el peso, ¿no? Lo único que creo que soy medio capo, en lo único que sí, creo, ver, lo único que secreto. Creo en hacer cagadas, pero aparte de más otra, allá de las es hacer valijas. Ah. O sea, sé dibujar y te puedo... He pasado con valijas muy pesadas que en realidad las he dibujado de una manera, pues me las cargo acá, no sé, hago magia, claro. ¿Viste? Qué sé yo, no sé. Pero bueno, sí, eso y sí, traes. Hago. Y así traigo, me traigo mis discos y esas ¿Qué cosas. Formato compras? Vinilo. ¿Vinilo solamente? Siempre también. Vinilo. Sí, simple. Ahora estoy pasando música también. Me están llamando y me copa el simple. Aunque el fin de semana pasado pasé en una fiesta llamada Capricornio y según, bueno. Pablo Bobadilla, que fue uno de los pibes que lo hizo, me bautizó que soy el primer DJ literario, porque mezclé música instrumental africana y lo mezclé con Oliverio Girondo recitando. Qué bueno. Recitado. Entonces, sí, sos el primer DJ literario, guacho. Claro, es un mashup. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, lo hice así porque, bueno, me compré una mezcladora y tenía las dos bandejitas. Y cuando lo pones en el medio, y lo queda... empecé, yo siempre mezclaba como ruido de... tengo unos amigos de Madrid que hacen música con juguetes. Con una música concreta, pero... Y entonces, claro, y entonces tenía esos ruidos y lo usaba para entre tema y tema o de repente sonaba una canción y yo pinchaba en lugares específicos y hacía unas cosas así que copaba, pero... Me dije, no, hay que hacer algo hablado. Y tenía uno de Drácula, ¿no? Y dije, no, pero bueno, tenía el de Girondo, que en realidad es un disco muy caro, pero bueno, lo llevo, estoy llevando mis bandejas y lo llevé y estuvo muy copado, muy bueno. Después terminé pasando otra música. pero me gusta más que nada el formato simple. Ah, ¿te gustan los simples, los 45? Me gusta el simple, sí, sí. Sacar, poner chiquito. Me gusta, sí. Me gusta, aparte, el sonido es más grande. Y me copa, ¿viste? Y está más focalizado, o sea, tenés la canción. Sí, es el tema, ¿viste? Porque a veces es el... Sí, buscar la canción. Buscar la canción, a veces no tenés... El auricular no anda muy bien. Ahora me hice un auricular con un teléfono. Ah. Entonces pincho el teléfono. Lo que está bueno a veces es que te viene a hablar alguien y decís, no, pero estoy hablando y flashea, claro, porque bueno. Estoy hablando por teléfono. Bueno, a veces zafo, bueno. Sí. ¿Y cómo reacciona la gente cuando te ve pasando música? ¿Y cómo reaccionó puntualmente la gente que estaba escuchando Oliverio Girondo con música africana de fondo? Muy bien, me venían a preguntar. Que era, ¿qué yo es la, eso? Yo cuando estoy en DJ me pongo de DJ malo. En el sentido que no te voy a decir, si no es un amigo mío, no te voy a decir qué es, qué estoy pasando, porque, ¿entendés? Sí. Es como mostrar el conejo dentro del sombrero. Claro, me hago el guacho y estoy actuando en esa movida. Después si te encuentro afuera de la cabina, me contás todo. Claro, estoy por radio en este momento. Pero me venían a preguntar, fue una loca. Me ponía contento, estaba con un amigo mío, Juanjo, y bueno, nos cagamos de risa. No sé, fue raro porque la gente también bailó con la música que pasé. Que sí, yo soy realmente, te voy a cagar la fiesta total. ¿Viste? Porque igual al final como que pasé como música más que nada... con sintetizadores de Bélgica, australiana, de qué sé yo, de Japón, terminé pasando eso, te puse un tema de Motorhead, ¿viste? Total, al final, claro, y ahí, tomen, ahí empezó a tocar Pommes Internacional. Ah, sí. Acá con Mineta, ¿eh? Acá vía Twitter, no sé si cuánto curtirás el Twitter y todo eso, pero lo que nos piden escuchando a hablar es un programa de radio para Necro. Sí. Incursionaste en las artes visuales, en los fanzines, libro. ¿Qué onda? ¿Por qué no radio hoy? Porque no tengo tiempo físico y si me coparía haría algo grabado. Hice un programa cuando era más chico en el 92, en Campana tenía el único programa nocturno. Empezaba a las 12 hasta las 5 de la mañana. ¿Y eras vos solo en la radio? Yo solo leía todos los fanzines que tenía y tenía la gente que hablaba, era toda gente que yo encontraba en la noche en Campana, caían ahí. Uh-huh. Y bueno, nada, me escuchaban los tipos de las fábricas de ahí, es una ciudad muy industrial. Sí, después, claro, me cansé porque no tenía el vida. El rock de Campana. Claro, no tenía vida. Después hice otro programa de radio, luego con Marcelo Pocavida, mm-hmm, que se llamaba Los Chicos Están Bien, que era, queríamos hacer como, viste que Marcelo se copa con Alice Cooper, y queríamos hacer como un programa de radio así como que te meta dentro de una historia, y yo era como... Marcelo era el dueño del castillo y yo era como el ayudante, el ogro, ¿viste? Había estaba una dramatización. Y claro, teníamos sonidos de burbujas y me castigaba por este tema, y yo ponía todo en vinilo. Fue una FM La Tribu, después no lo hicimos más. Y hace poco en FM La Tribu me convocaron para hacer un programa de radio una hora. Uh-huh. Para hacer un programa. Una vez. Una vez. Y sí, estuvo bueno porque me fui ahí, hice un programa todo musical. Tenía todo en vinilo, pero ¿qué pasó? Yo no, al final no se podía conectar y bueno, tuve que recurrir, sí, a la bajada de YouTube, después, claro, y convertirlo en MP3, gracias a una amiga que me pasó toda la data y lo pude hacer. No di con las grabaciones ni con la calidad, no, pero lo hice y me entretuve. Pero si haría algo así como... ganas me gusta porque yo a mí me gusta mostrar cosas. Uh-huh. Es un tipo que me copa, sí, claro, ¿viste? Me copa. ¿Pero te gusta más pasar música o hablar sobre música? No, hablar no. La música está para escucharla. Perfecto. Yo crítico no soy. Y me copa igual que contarla. Como ustedes están hablando de esta banda que yo no la conocía. Uh-huh. Y bueno, saber vivaz, ¿viste? Está copado. Uh-huh. Pero no soy un radio escucha, tengo que decirlo. No soy un radio escucha. Está, bueno, lo que sí me convierto en un radio escucha cuando estoy de gira. Ah, por ejemplo. Porque te acompaña mucho. Me acompaña. En la última gira americana me copó una radio, un programa de radio que se puede escuchar acá, que es el programa de radio que tiene el guitarrista del Boss. ¿Cómo se llama? Sprinting. El guitarrista de ahí, bueno, es un loco fanático del garage y de la psicodelia. Y bueno, tiene un programa. Y era, loco, te tiraba. O sea, escuché los Mockers de Uruguay. Lo pasó él. Sí, y después lo loco que está tenía. Está editado en CD los Mockers. Sí, ¿no? Ahora está editado en CD. ¿No? Puede ser, sí, obvio, sí. Y bueno, lo loco era que como. Bueno, la música era increíble. Sin parar, 24 horas. Yo estaba grabado en un momento, era en vivo. Y bueno, era un flash, viste, toda banda que te estaba diciendo, no, pará, agarrar la lapicera, loco. Sí, claro. Viste, así. Okay. Y después estuvo invitado a ¿cómo se llama? A Joan Jett, que hizo un programa. Después estuvo invitado el Manitoba de los Dictators. Y después estuvo invitado, esto que es muy loco, ¿cómo se llama el loquito este que fue el que, entre comillas, descubrió y formó a las Runaways? ¿Cómo se llama? Que esto fue zarpado mal. No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, ya con eso llegas al nombre. ¿Y no te coparía hacer una cosa así a vos? No, de vez en cuando agarrar, poner como así, como, pero algo que yo lo pueda grabar. Claro. En vivo no me copa tanto el en vivo. No. Tal vez lo hice, pero bueno, me copa como que sea como una cosa de compacta y de teatro también, como que sea esa movida. Creo que afuera también es como muy común esto de los músicos haciendo radio. O sea, sí, Dylan hace radio. Dylan, Joe Ramón hace un programa, Joe Strummer hace un programa, era como que... Kim Foley. Kim Foley es el chabón este. Es el muchacho. Bueno, no sabes la música que puso ese flaco. Obvio. Y la voz terrible. Bueno, por eso, pero estaría interesante, es una buena propuesta, ¿eh? Acá nos apuntan el programa de Springsteen, se llama Little Stevens Underground Garage. Little Stevens, ahí está, man, es ese, es el Little Stevens mágico, que el voz. Él es ahí tenés, qué manera de tirar. Se puede escuchar, hoy. Sí, no, a Little Steven lo me gustaría abrazarlo, pegar la vibra. Sí. Claro, cuando venga Sprinting tenés que ir al... No, pero igual después digo eso y me alejo, ¿viste? Sí. Me alejo, no me gusta, tipo, gente que me trata así, o que me trata así, que me da una buena onda con una música. Me ha pasado cosas conocer en persona y sí, no es lo mismo, y ¿no? Y no es lo mismo. Y, no, y a veces, ¿viste? ¿Qué te pasó con nosotros, sin embargo? No, todavía, che. ¿Te parece que escuchemos un tema más antes de empezar a despedirnos? Antes de recordar toda la data que tiene que ver con el show del domingo, la gira y demás. Estamos con Necro. Hoy tiramos un montón de data, entonces sí, hoy tenemos, hay que volver. El programa de hoy... lo hacemos toda la semana que viene. Sí, lo hacemos toda la semana que viene. Lo que nos quedó, la cantidad de material que nos ha quedado afuera por tu culpa es realmente increíble, pero... Pero lo vale. Sí, está valiendo la pena. Bueno. Vamos a escuchar 20 años, ¿sí? Seguimos con Necro. Aquí, en Todo lo Contrario, nos quedan un par de minutos para que lleguen nuestros amigos de la Reina de Marte y nos copen el espacio como nos lo copó hoy Necro, que realmente estamos como envueltos. Contentos, estamos muy contentos. Sí. Nos faltó se nos fue un todo lo contrario, pero llegó uno nuevo. Sí. Justamente despedimos la semana pasada a uno de los chicos que hace programa con nosotros, a Andrew, que se fue hoy a Estados Unidos. Ah, mirá. Y viniste vos y fue como lo mismo. Le ocupaste ese lugar donde se sentaba él. Loco es que él es pelado y vos tenés unas rastas largas. Claro. Por acá. Para los que se engancharon un poquito tarde con la entrevista que estamos haciendo acá con Necro, si te parece, recordemos que vas a estar el domingo en Groove. 27 Groove, de mayo. Claro, el domingo en Groove, y que hay un detalle respecto de lo que vas a estar presentando, que es el libro y el disco. Claro, sí, lo que quiero decir es que cuando le cortan el ticket para ingresar, que se queden con el pedazo ese de entrada, guárdenselo bien, en el calzoncillo, si es posible. Sí, no sé, porque sí, no importa si huele bien o mal, pero no importa. No importa, pero sí, es que sin eso no se le va a dar el libro, y no hay tu tía, ¿viste? Y no. Claro. Porque no hay tu tía. Y se da después del show, pues, estábamos hablando ahora fuera del aire. Es que le vamos a entregar el libro y el CD ahí, más que nada porque está hecho a mano cada libro. Fue cosido a mano, tiene un listón, es muy artesanal, 100%. Exactamente. Entonces, no va a ser copado verlo roto. Entonces, por un poco. Sí, y era muy difícil también. No llegábamos, como te digo, los discos los vamos a buscar mañana. Si no llegamos a entregarlos antes, claro. Tampoco no se pudo hacer eso. Así que, por favor, guárdenlo el que quiera realmente el libro. Hay gente capaz que no le interesa, pero que lo quiera, que lo guarde, que en su bolsillo, aunque esté húmedo, se lo vamos a agarrar y se lo van a recibir. Recordemos que las entradas están a la venta por Ticketek. Pueden ir a comprarlas. Ticketek, La Cura, La Cueva, más lugares. Ticketek, La Cueva. Y que con la entrada se llevan el libro y el disco. No es que tienen que ir, pagar otra cosa. No, la entrada no, es el libro y el disco. Vale, 55 mangos anticipados. Y un show de 70 canciones. O sea, no, más no puedes pedir. Claro. Bueno. Y contanos un poco, porque mucha gente también nos pregunta vía Twitter, @RadioTLC, el tema de dónde más vas a estar. Aparte de Buenos Aires. Ah, bueno. Con el libro y el disco. Antes que vayamos a eso, hagamos que el primero que ahora... Ah, ahí está. El ahí primero va. Que ahora dice, quiero el disco, el libro de Bupun Kid, pero se lleva... No, lo tiene que decir en arameo antiguo. No, que lo ponga en Twitter en este momento. Pida el disco, libro y entrada para el show, porque es todo junto. Todo junto. ¿Eh? Para el domingo, que lo ponga ahora y se lleva... Y vamos a anotar una lista para que vaya y pueda ir y demás, ¿sí? Así es. Sí. Ya mismo. El primero... Se lo llegó. @RadioTLC, # todo lo contrario, el primero que aparezca. Para, ¿puedo ser más guacho? Sí. A ver. ¿Qué digan cómo se llama el idioma de Boom Boom Kid? ¿Cómo se llama el idioma de Boom Boom Kid, eh? Consigna. El primero que diga, ¿cómo se llama el idioma de Boom Boom Kid? Te lo escribo ahora y. Se lleva entrada, disco, libro y va el domingo a Group, habrá Boom Boom Kid. Exactamente, es mirá, así. Mira, justo apareció uno que dice, quiero el disco, el libro y entrada de Boom Boom Kid y quedará fue. Por el, yo mientras voy tuiteando por el disco, el libro. Ahí así está. Se lo lleva capaz que uno. Señores, que realmente así se lo lleva, mirá. Y bueno, nada, que la pregunta, ¿cuál era? ¿Dónde vas a tocar? Ah, sí, el 10 de junio voy a tocar en Rosario, en Willie Dixon, es un lugar que nunca toqué. Ah, no. Pero bueno, lo vamos a adaptar un poco también para el concierto de Boom Boom Kid. Se coparon los dueños también y el productor. Y luego de eso, bueno, como te dije, se nos descolocó todo porque la gira japonesa se cayó. Uh-huh. Y entonces ahí estamos armando algo por Brasil, que están buscando mucho por allá. Y la banda que llevas de gira es esta misma, porque has tenido bandas itinerantes. Ahora sí. Después, bueno, en septiembre vamos a ir a Boom Boom Kid va a ir a tocar a Europa. Acaba de sacar salir un disco allá con un libro. Ajá. Un nada libro que diferente esto. Que nada que, no que ver, nada es un fanzine que está en ¿cómo se llama? En alemán, en inglés y en español. Es un libro de fotos de medicina en el cual yo le dibujé cosas arriba, lo deformé todo, escribí cosas. Y eso se llama Score de Vita. Ajá. Se llama, y el compilado es un compilado de las canciones entre Muy Frisbee y Frisbee. Eso es un vinilo. Entonces los vamos a ir a mover por allá, sí, en septiembre. Después de eso no puedo adelantar más nada porque estamos dislocados. Claro. Con respecto a los conciertos. Todo esto que decís es banda, no es vos solista, vos con la guitarra. No, ahora tengo ganas de tocar así. Bien. Por el momento estamos así. Así que fans rosarinos, muchachos rosarinos que quieren ir a ver a Boom Boom Kid, va a haber libro y disco ahí. Va a haber libro y disco ahí seguro. Así que bueno, eso es lo que se puede ofrecer. Y si no, en alguna disquería algunos van a quedar seguramente, poquitos. Exacto, sí, vamos a poner, ahora que vamos a tener la página de internet a partir del domingo, vamos a poner todos los lugares donde se consiguen las cosas de Boom Boom Kid y Ugly Records. Bueno, perfecto. Cuando tenga la página de internet, nosotros en el Twitter de todo lo contrario, la vamos a difundir, así ustedes ya saben dónde. Te tiro una idea, así, acá al aire. Dale, ya van a hacer la página de Boom Boom Kid. ¿Por qué no poner todos los discos para escuchar, aunque sean los discos Boom Boom Kid online. Streaming. Va a haber algo de eso. Va a haber algo de eso. Sí, va a haber. Pero bueno, además que esto que sacan ustedes muchas ediciones chicas, como decía, siempre está bueno, aunque sea tener en un lugar el que no llegó, el que vive en el interior, además, escucharlo, verlo, que sea. Sí, va a haber algo de eso. Está pensado, lo que pasa es que tenemos como 500 canciones. Claro, es un poco mucho. Y es mucho laburo. Lo vamos a hacer de a poco. Vamos a subir imágenes y cosas así, raras que no han salido todavía, pero lo vamos cargando de a poco porque se está terminando aún. Claro. Estamos, como te digo, a contrarreloj. Para los que están participando por el tema del, porque viste cómo es esto, el rebote con Twitter es inmediato, la gente se engancha al toque y explota, como siempre. ¿Ganó alguno? Hasta ahora hay uno que se acerca. Lo tendrías que fiscalizar vos. A ver, podemos decirlo. Sí, venite. Guarda el auricular. Venite, es este, mirá. Decí quién es el nombre, así el participante sabe. Agustín Genoni, que no sé si podría ganar. Le falta una palabra. Le falta una palabra. Le falta una palabra que tiene que ver con la identidad de Buenos Aires. Con el slang. Sí, y dejémoslo hasta ahí. Les decimos mientras a Edmundo Rivero grababa sus discos con eso. Claro, con eso. Exactamente. Más claro, echale agua. Echale un trago de vino. Echale tiner. Chapano Land no es. No es. Así que, bueno, sigan participando. Seguí participando. Chapano, una vez Chapano decirlo Land, yo. Y claro, que no me toque a mí. Acá tenemos el. Acá tenemos la dicho, fiscalización. Dicho por el propio Negro, ¿cuál es el lenguaje? Así que. Inglés me pone uno acá. Inglés. La ingle. Para los que participen, claro, vamos, inglés de la ingle. Nosotros le vamos. Ahí está, ahí la pegó. La pegó, señor. Le vamos a tirar la data. Ahora nos comunicamos. Para que pueda ir el domingo. Así es. Ya llegó la gente de la Reina de Marte para arrancar su programa. A mí se me acabaron las palabras. Gracias. Y las preguntas. No, todo bien, gracias a ustedes. Por someterte a este interrogatorio interminable. Te faltó que te pongamos la luz así como los canas. Claro. No hablemos, mala palabra no. ¿Te puedo invitar para despedirnos que leas el manifiesto de nuevo? Dale, no sé dónde lo puse. No, yo lo tengo acá impreso. Ahí está. Ah, qué guacho. Pará, porque está. No, porque yo, es una versión que salió. Un remix. Esta de acá está. Ahí está. El libro absurdo. Ah, bueno, ¿querés decir algo? Decir. No, nos despedimos con esto. Nos despedimos con. Y después vamos a escuchar un tema, cerramos con. Sí, cerramos con un tema de Boom Boom Kid. Pero te digo las gracias formales. Hasta el martes que viene, para todos. Sí, el martes que viene nos veremos aquí en Todo lo Contrario. No sé cómo carajo vamos a remontar esto. No. El libro absurdo. El libro absurdo consiste en elevar al individuo a el intento del humano sano, libre, amoroso y natural, olvidado. E inspirarlo a dibujar su propio destino, a escribir su propia historia, e insistirá a no perseguir a un ídolo, sino a construirte de vos. Lejos de ser un libro opaco y engreído, invita al olvido del ego, invita a entregarte una a una de sus indicaciones para llegar a encontrar tu propio verdadero yo. Lejos de los pacatos mensajes en las letras de rock actual, de falsa poesía y pastiches de palabras profundas dichas sin pasión y sentido, feliz incluso será si luego de ser leído es rechazado. Él como las 39 canciones que lo acompañan. Insisto, al ser su comunicador, dejemos de estar ausentes al gozo. ¿Por qué debemos vivir una vida de utilería si es tan lindo llenar los pulmones de aire realmente fresco? Les entrego mi última obra, el domingo 27, en Groove, lejos de todos mis yo. Soy Boom Boom Kid, Necro, como me quiera llamar. Gracias por. Con Tuntum Lunfardo he leído esto. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Porque aún no hay nada nuevo. nada escrito. Aún puedes cambiar tú todo tu destino. Quizás el mundo vos y mi Marte lejos de la traición. Aquí me tienes al pie de cañón, de chocolate siempre antioxidante. Aquí me tienes vos, aquí me tienes al pie de cañón, de chocolate siempre antioxidante. Aquí me tienes vos. Si todo se cae hoy, aquí me tienes. Si todo se cae hoy, aquí me tienes. Si todo se cae hoy, aquí me tienes. Si todo se cae hoy, aquí me tienes. Okie dokie dok. Public enemy, he calls me. Me, who gave him this public, all wrapped up in a fancy bond. Sigloperradio.com.ar. Count. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Sigloperradio.